Vale, pues lo dicho, como he dicho antes a las compis, que no es lo mismo de hablar en 2 horas de 1200 años que hablar de 163, que creo que es de los que voy a hablar hoy. Así que pues hoy te da más tranqui, ¿vale? Espero que la gente que no haya venido hoy no sea porque se asustó del otro día, porque es que si no hablaba de esa base, buena parte de lo que voy a comentar ahora y las siguientes clases, y incluso en la guerra civil, en el franquismo, en la última clase, muchas de las cosas van a seguir sin entenderse del todo bien. Pero bueno, sé que era la Edad Media más importante de lo que parece, aunque nos olvidamos de ella habitualmente. Voy a empezar por la Guerra de Sucesión hoy, que nos quedamos justo cuando muere Carlos II y ya nombró heredero a Felipe V. Bueno, y voy a acabar al final, no voy a acabar del todo, porque creo que el final del todo lo dejo para la siguiente clase, con el reinado de Isabel II. Voy a acabar como en torno a 1863, más o menos, ¿vale? Y nada, repito que dudas, etcétera, pues se pueden. Yo creo que hoy será más tranqui, hay menos cosas que comentar por mi parte, así que repaso de la clase anterior. Esto es un poco como era Europa a principios del siglo XVIII, ¿vale? Había surgido Polonia por ahí, de una herencia que había habido. Esto no está bien puesto, esto es más bien el imperio. Bueno, es el Sacro Imperio, Austria, pero bueno, no son reinos, estos no son reinos propios. El Imperio Otomano llega hasta aquí, llega también por aquí, por el norte de África. Ese es el mapa de la guerra que va a producirse después de que Felipe, el Duque de Anjou, que es como se llamaba en ese momento, reciba la herencia del trono español. De hecho, creo que tengo un mapita por aquí. Mira, es un lío tremendo, ¿vale? La movida es que Carlos II, primero, es estéril, como he comentado antes, como comenté en la clase anterior, perdón, no tiene descendencia. Se intenta primero que el trono caiga en el hijo que tiene en común su hermana y el emperador de, bueno, uno de los altos cargos, ¿no? Digamos, no es el emperador, pero bueno, es muy cercano, bueno, Leopoldo I, básicamente. Pero José Fernando de Baviera, pues muere justo en 1699, como veis aquí, que era el candidato que parecía que iba a poder, o sea, muere un año antes, ¿no? De que muera Carlos II. Entonces, pues como por esta vía ya no hay nadie. Bueno, y estaba por aquí, bueno, está. Lo estáis viendo bien en la imagen, ¿no? Hay una vía más por aquí, ¿no? De Leopoldo I con otra. Porque la hermana Margarita de Austria está muerta ya, de que estaba casada con el emperador o con un candidato al emperador del Sacro Imperio. Pero bueno, también hay otra vía por aquí, ¿no? De lo que también son Austrias. No es familia directa, pero estos también son Austrias. Y luego, por la otra vía, la otra hermana de Carlos II estaba casada con Luis XIV, que en ese momento es el rey de Francia, que ya va siendo el rey de Francia, pues desde la Guerra de los 30 años, lleva 1000 años siendo el rey de Francia. Tiene un hijo también, que es incluso más pequeño todavía, que su nieto, Felipe V. Bueno, Felipe V, en ese momento es el duque de Anjou, que teóricamente va a ser Luis XV. De hecho, va a serlo al final. Pero está enfermo todo el rato y la peña piensa que se va a morir. Y entre medias hay mogollón de sucesionantes y se muere todo el mundo, ¿vale? Es como que tiene como pocos años en ese momento. Tiene como 3, 4 años. Entonces piensan que se va a morir y que si se muere el que luego va a ser Luis XV, que no se va a morir para nada, va a durar hasta casi finales del siglo XVIII. De hecho, va a durar como 80 años o por ahí. Si se muere Luis XV, tanto el trono de Francia como el trono de España, por la herencia que ha dejado Carlos II, va a acabar todo en el mismo rey, ¿vale? Y esto le genera controversias muy grandes a Inglaterra, ¿no? Y a, bueno, Inglaterra y al resto de, bueno, y al Sacro Imperio Romano-Germánico y a Portugal. Los que están en rojo son los países beligerantes contra Francia y España, que, bueno, también España en ese momento todavía tiene territorios aquí, ¿no? Veis también que hay más zonas así en color azul. De hecho, lo de Italia va a ser gran parte de la guerra se va a trasladar a Italia. Aquí vemos, de hecho, algunas batallas, pero bueno, la mayor parte van a ser en la frontera entre Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Así que bueno, como podría caer el trono en la misma persona y no hay nada, ningún trato, ningún acuerdo que lo fuera a evitar, en cuanto Felipe V es coronado en el año 1700, comienza la guerra entre el Sacro Imperio, Gran Bretaña y Portugal contra esto, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, pues lo de en su día, ¿no? Lo de Carlos I de España, V de Alemania, etcétera. Bueno, recuerdo el conflicto que hay con Aragón, o sea, por dejarlo recordado, ¿vale? Hay conflictos muy graves dentro de la Corona de Aragón de hace mucho tiempo. Hay conflictos sociales internos entre la nobleza y la burguesía incipiente que hay en ese momento. Aragón tiene un modelo federal. Valencia y especialmente Cataluña tienen instituciones medievales que no es que sean democráticas, ¿no? Como alguna vez ha dicho la historiografía catalana, pero sí que son más participativas, por decirlo de alguna manera, que las instituciones castellanas, que son muy centralistas. Bueno, ya ha habido conflictos graves, ¿no? En los últimos años ha habido la revuelta de las Germanías en 1520, ha habido el asesinato por parte de Felipe II del Justicia de Aragón, que es una figura jurídica de la Corona de Aragón, que no podía estar por encima el rey de ella, y ha habido sobre todo el intento de independencia de Cataluña en 1640, de Cataluña y de Aragón y bueno, de varios lugares más, que al final solo lo consigue Portugal, ¿no? Pero, o sea, está ese contexto, ¿vale? Entre medias. Aparte, en Aragón, no lo he comentado antes, en Valencia, concretamente, hay unas segundas germaníes. En 1693, creo que es, las germanías, recordad, esta insurrección que hay entre 1520 y 1523 en contra de Carlos I, para más autonomía de la región, etcétera, que acaba aquello pues en una invasión militar. Y en estas segundas germaníes es la peña que, cuando expulsan a los moriscos en 1610, la tierra se queda yerma, sin gente que la trabaje, hay un hambre que flipas, y la Corona de Aragón, para solucionar eso, que además tampoco era una decisión que había tomado la Corona de Aragón, la había tomado el rey, pero el territorio principalmente afectado es la Corona de Aragón y en concreto el Reino de Valencia. La estrategia del principio de la Reconquista, o sea, por esta zona, el minifundio, ¿no? El propietarios, hidalgos, ¿no? Nobles, gente a la que nombran noble para que pueda tener una propiedad, porque en ese momento pues solo pueden tener propiedad de los nobles. Así que la nombran noble y le dejan tener unos minifundios, ¿no? Unos terrenos pequeñitos para cultivar. Pero lo que está pasando a la altura de 1693 es que están cargando de impuestos a los pequeños propietarios. Y entonces se enfadan e inician una nueva insurrección. Uno de los cabecillas de esa insurrección es Joan Baptista Basset. No sé si sabéis quién es, tú sí sabes quién es. Es un personaje bastante olvidado en el País Valenciano, lo cual me da algo de pena porque es un personaje bastante interesante, cuanto menos un revolucionario para la época, que muchas cosas que opinaba en ese momento se acercan bastante a muchos postulados políticos del entorno anticapitalista de la actualidad, por decirlo de alguna manera, y salvando evidentemente las enormes diferencias que hay. Este tipo es uno de los cabecillas de esta revuelta, este era de aquí, del lado de Alboraya. Y bueno, a raíz de la movida, tiene que huir de la Corona de Aragón y se va al Sacro Imperio Romano Germánico, donde está ahí en labores militares, sobre todo, porque era de origen campesino, pero bueno, había hecho carrera militar. Dejo el dato ahí, ¿vale? Cuando llega Felipe V, jura los fueros aragoneses. Y se convocan cortes catalanas también. Recuerdo, en Cataluña hay unas cortes, más o menos, por decirlo de alguna manera. Está la Generalitat, esto desde el siglo XI, XII, y está también el Consell del Cent, que es el gobierno local, ¿no?, de Barcelona. Y son instituciones muy sagradas, ¿no?, que hay que respetar y tal, porque son específicas de esta zona, ¿no? Felipe V las jura también. Todo esto ocurre entre 1700 y 1703, más o menos. Pero las de Valencia y las de Mallorca, pues ya pasa de ellas, está ya recrudeciéndose de la guerra, está en guerra contra los austrias, sabe perfectamente que esta zona es bastante afín a los austrias y bueno, pues ya como que pasa un poquito, ¿no? Así que en cierto momento, como en torno a 1703-1704, a raíz de, por una parte, que parte de lo que es la burguesía incipiente y el campesinado, tengo que recordar que la revuelta de 1640 y las revueltas de las germanías gozan de un apoyo popular bastante grande, ¿vale? No son simplemente revueltas de los nobles contra la monarquía, sino que tienen mucho apoyo popular, ¿no? Como por ejemplo había sido en Andalucía, que se habían sublevado solo los nobles, pues sin apoyo, pues a la mierda, ¿no? Aquí hay bastante apoyo popular, hay bastante animadversión a los Borbones por el modelo centralista. Hay sospechas de que los Borbones quieran utilizar Castilla para imponer el modelo castellano centralista y acabar con todas las instituciones de la Corona de Aragón, a pesar de que Felipe V las esté jurando. Está rayada la gente porque no han terminado de jurar dos de las cuatro que hay. Y hay bastante comercio en ese momento con Inglaterra, y mediante el comercio y alianzas políticas que se dan, finalmente Inglaterra y el resto de potencias convencen a la Corona de Aragón para que se sume a la guerra que está librándose ya desde el año 1700 en contra de los Borbones. Entonces se proclama rey. Bueno, aquí he hecho ahí la típica list de cronologías que hago, ¿no? Se proclama rey está aquí, a Carlos, al archiduque Carlos de Austria, que es Carlos III aquí, que llega a entrar en Madrid incluso, ¿eh? Cuando le nombran rey, Carlos III todavía, su hermano es el emperador de Austria, ¿vale? Pero en 1711 su hermano José va a morir y entonces él va a ser nombrado también, aparte de Carlos III de España, va a ser nombrado sexto de Alemania, ¿vale? Y esto va a generar un conflicto que va a hacer que las fuerzas Holanda, Inglaterra, Portugal se retiren porque no quieren volver a, si no querían que las coronas de Francia y de España estuvieran juntas, tampoco quieren que otra vez la corona del Sacro Imperio y de España esté junta de nuevo. Esto no lo quieren, así que se retiran de la guerra y fuerzan una paz. Mientras tanto, se ha declarado una guerra civil, básicamente, en, aquí es el mapa, en la península ibérica, ¿no? Bueno, una guerra civil. También hay enfrentamientos con Portugal, que intenta otra vez volver a anexionarse a Portugal. Esto va a ser una constante, incluso entrado el siglo XX, ¿eh? En Valencia hay un, y en Cataluña hay un apoyo popular, como he dicho, bastante grande. En Valencia se fundan los Maulets, que igual os suenan, es un grupo, hasta hace no mucho era un grupo independentista, ¿no? Aquí, pero bueno, los Maulets son grupos principalmente de gente del campo, que es partidaria de Carlos III y que aparte también hacen, Carlos III de Austria, hacen también bastantes experiencias, o sea, de reparto de la tierra, ¿no? Digamos, y el cabecilla de los Maulets es Basset, ¿no? Precisamente. De casa que la festa avui feu dolços de nata i coques de bull polimenteu fustes i emblanquineu murs perquè Carles d'Òstria ha jurat els furs. En Rameu de Murta passes i carrers abastiu de piules, xavals i xiquets. Aclarim la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels Maulets. Vine Pilareta, que et pegui un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al pot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó. L'hora se gira, que en mal dels Maulets vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més curts ens diguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant. Carlos III llega, desembarca, hay una expedición hacia Madrid, entran en Madrid, Felipe V huye a Valladolid, pero no, luego consigue apoyo de Francia, que viene con ejército a socorrerle, y entonces viene el apoyo francés y consiguen juntar un ejército para avanzar contra el reino de Aragón y el reino de Valencia. El reino de Aragón lo conquistan, no sé un poquito después, pero con menos problema en cualquier caso, porque estaba medio desguarnecido. Y en Valencia se enfrentan el 25 de abril de 1707 a las tropas inglesas, a los Maulets y a, bueno, y a tropas austracistas, ¿no? De los Austrias. Y les vencen, los Borbones les vencen en la batalla de Almansa. Por eso el 25 de abril se reivindica por parte de la gente indepe como institución al 9 de octubre, ¿no? Que es el día que se celebra en el País Valencia, que es cuando Jaume el Conqueridor entró en 1238 en Valencia con el componente islamófobo, ¿no? Y racista, ¿no? Que tiene detrás, ¿no? El independentismo propone que sea el 25 de abril, ¿no? Como en Barcelona es el 11 de septiembre, que es el día que entrarán, ahora lo cuento, en Barcelona, en 1714, aquí se propone que sea el 25 de abril, ¿vale? Cae Almansa, el ejército ostracista pues se queda en desbandada, el ejército de Felipe V avanza hacia Valencia, por el camino encuentran un único foco de resistencia, que es Sátiva, donde hay tropas inglesas, maulets y tal, pues que se refugian en el castillo, bueno. No sé si conocéis un poco Sátiva, pero bueno, la cuestión es que resiste el pueblo un poco. Cuando entran en el pueblo, hacen fusilamientos ahí mismo, en la calle Mayor de Sátiva, y luego se refugia un grupo de gente en el castillo y bueno, lo sacan a cañonazos, más fusilamientos. Esto es una afrenta enormísima para la monarquía, así que Felipe V ordena prenderle fuego a Sátiva entera, la gente huye al monte, hay gente que se va, que huye hacia Valencia, luego Valencia cae a los días, y luego esta gente huye al Principado de Cataluña, a esta zona. Pues además le cambiaron el nombre a Sátiva, le llamaron San Felipina de no sé qué, algo, creo que es algo así, en relación al, no sé cómo era, ¿vale? Pero en relación a Felipe V, ¿no? Y desde entonces a los habitantes de Sátiva se les conoce como socarrats, no sé si lo habéis oído alguna vez, pero es por el incendio de Sátiva, ¿no? En Sátiva a día de hoy hay un cuadro de Felipe V que en los años 40 el conservador del Museo de Bellas Artes de Sátiva le dio la vuelta. O sea, está, el Felipe V está al revés, no sé si lo sabéis, lo podéis ver, es una historia muy divertida. En los años 90 la Casa Real escribió al Museo de Sátiva pidiéndoles que por favor, pues porque claro, todos estos son herederos, ¿no? Es su tataratataratatarabuelo, ¿no? Felipe V, que por favor pusieran el cuadro de Felipe V del derecho de nuevo, y el conservador del museo le respondió que ya va siendo hora de que la Casa Real pida disculpas por el incendio de Sátiva. Y no, la Casa Real no respondió, evidentemente. En 1711, como he dicho, José I el emperador muere y el heredero, como no tiene descendencia, es Carlos III de Austria. Entonces es nombrado emperador. Y las potencias europeas que están en la guerra se retiran porque no quieren, como he comentado antes, o que vuelva a ocurrir como con Carlos I, ¿no? Primero España, quinto Alemania, la unión entre España y el Sacro Imperio. Entonces se firma el Tratado de Utrecht. Utrecht es una ciudad de Holanda. El Tratado de Utrecht lo que viene a decir principalmente es, bueno, dice muchas cosas más, se quedan, el Estado español pierde territorios europeos, se queda ahí colgando la zona de Italia, que va a ser guerras permanentes durante las siguientes décadas por intentar mantener esas potencias, y va a haber borbones en esa zona hasta la reunificación italiana en medio del siglo XIX, aunque sean independientes pero todavía conectados por movida familiar. Pero bueno, en este tratado sobre todo se dice que el rey de España tiene que renunciar al trono de Francia siempre, ¿vale? De hecho, hay un momento en el que Luis, ya en 1720 y algo, Luis XV parece que se va a morir, ya ha sido coronado rey, y entonces Felipe V lo que hace es abdicar en su hijo Luis I. Pero Luis I dura unos meses porque también se muere, con 30 años o por ahí. Y entonces vuelve otra vez Felipe V a asumir el trono, y Luis XV, como he dicho antes, no muere y vive hasta los años 70, creo, del siglo XVIII, por ahí. Así que, pues con ese pacto y con unas cuantas posesiones más que se quedan, digamos, las fuerzas contrarias, ¿no?, a los Borbones, esto marca además la hegemonía de Inglaterra a partir de ahí, a partir del siglo XVIII. Francia, la guerra esta la ha desgastado un montón, que era la hegemonía principal que había quedado después de la guerra de los 30 años, pues ahora va a tener la Inglaterra, y esto va a aumentar su comercio de esclavos, la compañía de las Indias Orientales de Inglaterra. Bueno, va a ser la potencia europea principal hasta más o menos la final del siglo XIX y sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de al final la ganadora de esta guerra es Inglaterra, sin lugar a duda. Aparte, aprovechan la guerra para conquistar Gibraltar aquí y Menorca. Y en los tratados no consigue, ¿no? Bueno, y también les invaden Florida. Bueno, también, evidentemente, la guerra se traslada a las colonias, obviamente. El Tratado de Utrecht se firma en 1713... Y entonces esto deja a Cataluña sola, básicamente. Cataluña se queda sola con todo este territorio conquistado y el ejército pues francés, el ejército español. Claro, lo que ocurre es que pues cae una ofensiva contra Cataluña que resulta victoriosa. El 11 de septiembre de 1714 las tropas borbónicas entran en Cataluña, hay una junta que está defendiendo, Bassett está todavía en Cataluña, se termina en la encarcelado y muere a consecuencia de los encarcelamientos. La defensa la lleva, no se había estado en Barcelona, la lleva Rafael Casanova, el alcalde, que hay una estatua ahí en, no se conoce Barcelona, cerca de Urquinaona, o por ahí una estatua suya, que normalmente se debe hacer homenajes todos los 11 de septiembre. Que lo dicho, el 11 de septiembre empieza la ofensiva, asaltan Barcelona, la ciudad no, o sea, no consigue resistir y capitulan al día siguiente o a los dos días, ya más fusilamientos. Bueno, Felipe V manda construir la ciudadela para mantener controlada la ciudadela, esta fortificación, que ahora mismo es un parque súper bonito que hay en una de las partes, ¿no? Está Montjuïc en el sur, que era ya un castillo en ese momento también con artillería desde antes, desde la guerra de los 30 años, y ahora construye en la parte norte, construye la ciudadela, ¿no?, para mantener con los cañones apuntando a Barcelona por si acaso hay alguna movida, ¿no? Así que más o menos un poco la guerra de sucesión es esto. Y una cosa importante que ocurre, que va ocurriendo según cada territorio de la Corona de Aragón sea conquistado por los Borbones, son los llamados decretos de nueva planta. Estos decretos, bueno, se llaman así por una... Bueno, no me acuerdo por qué era en realidad. Lo tengo por aquí apuntado. Por una movida que se llamaba parecido en las instituciones castellanas. Los decretos de nueva planta lo que vienen a imponer es sanciones para toda la gente que ha colaborado con las instituciones austracistas, ¿no? Antiborbónicas. Esto implica que les condena al exilio. Hay una primera oleada de exiliados. Muchas veces se habla de que si en la guerra napoleónica, que si la guerra civil, no, aquí hay la primera oleada grande de exiliados que se van sobre todo a Centro Europa, tiene lugar ahora, a raíz de la caída de Barcelona. Por cierto, resiste un año más Mallorca, pero bueno, que le invaden por bar y ya se acaba. Pero bueno, los decretos implican exilio y robo de propiedades a las personas que habían participado, burguesas, nobles, etcétera, y la prohibición de hablar el catalán, el valenciano, el castellano estaba un poco perdido ya en Aragón, pero en donde no estaba perdido también, la prohibición de hablarlo dentro de la administración. Y las instituciones históricas aragonesas, de la Corona de Aragón, catalanas, valencianas, etcétera, son abolidas todas. La historiografía española dice, no, es que también se abolieron instituciones de Castilla, ¿no? A ver, esto es un poco mentira, o sea, sí que se abolieron cosas del régimen feudal, así, instituciones que ya no tenían ningún uso, pero el Consejo de Castilla, que era una institución feudal que dominaba gran parte de Castilla, y a partir de ahí todo Aragón, todo lo que antiguo Corona de Aragón, se mantiene, y aparte Navarra y lo que es ahora el País Vasco, como se habían mantenido a favor de los Borbones y no se habían sublevados, les conceden privilegios económicos, son los llamados fueros, lo que va a defender después el carlismo y lo que a día de hoy todavía está dentro del debate político, ¿no? Cada vez que se aprueban los presupuestos del País Vasco y de Navarra, ¿no? El reinado de Felipe V, pues un poco va a ser, bueno, va a haber algunos intentonas posteriores de, yo qué sé, de volver al modelo de la Corona de Aragón, como la revuelta de Carrasclet. España se introduce dentro de la Cuádruple Alianza, que es una alianza de países que son todos contra Inglaterra. Fruto de Cora, Inglaterra es la nueva tal. Y Felipe V impone un modelo centralista dentro del Reino de España, ¿no? Por ejemplo, el modelo de carreteras que tenemos ahora, que en su día en la República Franquismo eran las carreteras nacionales y ahora son las autovías, ¿no? La de la 1 a la 6, bueno, y algunas que hay entre medias, viene de esta época, ¿no? De una red de caminos que hizo, pues que coincide con las carreteras nacionales, es que no hay más. Claro, todo pasa por Madrid, ¿no? Y para sustituir las instituciones históricas de gobierno que había, que eran más descentralizadas, se crean las intendencias, que dependen directamente de lo que diga Madrid. También a nivel económico se adscribe a la corriente del mercantilismo, que es como una especie de protocapitalismo que estaban en ese momento suscribiendo los regímenes absolutistas. Esto tiene que ver bastante con el siglo XVIII, que ahora hablaré de la Ilustración y tal, cuando empiece a hablar de Carlos III, y ahora lo entenderéis mejor. Hace una reforma de la educación que pasa a ser toda la educación de la secundaria para arriba, pasa a estar bajo control del Estado, y la primaria está un poco más enfocada a la religión. No obstante, hay un conflicto en ese momento entre la monarquía española y el papado, porque el papado en ese momento es un estado que hay en mitad de Italia, con capital en Roma, con un ejército y toda su política exterior propia. O sea, y el papado tiene unos intereses en la zona contrarios a los de los Borbones, porque el papado en ese momento está fronterizo con monarquías que dependen de Borbones, y el papado tiene sus propios intereses de política exterior, y al papado le interesaba más que los Borbones no estuvieran en España, para que tuvieran menos poder. Entonces el papado reconoce a Carlos III como rey y a Felipe V no. Van a tener que esperar hasta 1753 a que haya un concordato para que se resuelva esto, ¿vale? Pero aparte de que hay bastante anticlericalismo en general durante el siglo XVIII, hay un conflicto religioso dentro del mundo católico español muy grande, ¿no? Y luego, aparte, pues meterse en guerras, pues como era habitual en esta época. Hay una guerra civil en Polonia a raíz de la sucesión al trono. Se mete España para ver si rasca algo. Hay una guerra civil en Austria por la misma razón. También está por ahí una movida de que se abole la ley sálica, que es la que evita gobernar a las mujeres. Un sector no está de acuerdo porque es partidario de que esté otro en el trono. Esto luego va a afectar al Estado español. Y bueno, España también se mete ahí a ver si rasca algo. O sea, es lo típico. Y también esto coincide con guerras coloniales, principalmente contra Inglaterra en la zona norte, ¿no? Principalmente. Es lo que se le llama la Edad de Oro de la piratería, que igual os suena, coincide con esta época y se aprovechan bastante de la guerra que está habiendo, ¿no? De la guerra de sucesión y luego de los piques que tiene España contra Inglaterra, bueno, que se invaden mutuamente territorios. Bueno, no voy a entrar porque si no os morís, ¿vale? Pero seguro que que os suenan figuras, ¿no? Como, yo que sé, el Capitán Kidd, Jan Rackman, Barba Negra, Annie Bonnie, Mary Read, supongo que os suenan, ¿no? Son todas de esta época, ¿no? Que también se enfrentaban contra España, pero también se enfrentaban contra Inglaterra, a menudo, ¿no? Y también había un corsario, en este momento había corsarios también, había un corsario español también que estaba en esta zona. Y eso, las tropecientas mil batallas contra Inglaterra en las colonias. No sé si os suena a este personaje que a mí me parece repugnante, que se llama Blas de Lezo. Tenemos aquí una... Mejor si no suena para allá. Hay una... No, hacia allá. O sea, la calle Serrería, hacia el norte, antes de llegar al tanatorio, o sea, la zona del tanatorio se llama Blas de Lezo, ¿no? Porque aquí cambian las calles de nombre. Blas de Lezo es un navegador que, bueno, hay un militar español que se enfrenta a los ingleses en esta zona y era conocido porque le faltaban varios miembros del cuerpo, que había perdido luchando por España, ¿no? Le faltaba un ojo, le faltaba un brazo, una pierna. Y se le compara bastante con Millán Astray, que era un... Por ahí veo que lo conocéis, ¿no? Que era un militar fascista de la Guerra Civil. Dentro de la... ¿Cómo llamarlo? No, la cosmogonía española, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mitología española está el personaje de Blas de Lezo, ¿no? Como combatiente sacrificado por España, ¿no? Y luego esta cosmogonía, esta cosa y muchas cosas más se van a recuperar durante la Guerra Civil para justificar la Guerra Civil, ¿no? Propagandísticamente, y van a tener resultados, evidentemente. Bueno, se me ha olvidado comentar también que en la otra clase lo dije, que los Reyes Católicos habían conquistado territorios en el norte de Argelia, no sé si os acordáis que lo dije, Orán y Mazalquivir, que Mazalquivir no me salió, y justo durante la guerra de sucesión, el Imperio Otomano, que sigue teniendo influencia en la zona de norte de África, aprovecha para conquistarlos, ¿vale? Digo esto porque va a tener que ver en el reinado de Carlos III esto. Pero bueno, Ceuta y Melilla y algunos territorios más todavía los va a mantener la monarquía hispánica. Bueno, ahora no, ahora es el Reino de España, se llama ahora. Y Fernando VI, pues es hijo de Felipe V. Está casado con una princesa portuguesa, por cierto, para intentar también limar las asperezas, ¿no? que hay con Portugal. Fernando VI empieza, digamos, lo que se llama este proceso de modernización, digamos, de España, ¿no? Esto que, bueno, que Felipe V lo había empezado, bueno, también se ha olvidado comentarlo, pero también es el momento en el que empiezan con Felipe V, pero se llegan hasta Fernando VI, Carlos III, que son las reales academias, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, se crea en ese momento, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de la Arquitectura, todas se crean en este momento, ¿vale? Que también sirven un poco para sistematizar esta labor que los Borbones traen aquí, que es la racionalizar el Estado, racionalizar todo para que sea, yo qué sé, lo más adecuado, lo más... Refinar, digamos, la forma de gobierno, ¿no? Y esta es una forma de gobierno cultural bastante importante. A nivel político, las reformas, sobre todo, más profundas del Estado comienzan con Fernando VI. Tiene un ministro, que es el Marqués de la Ensenada, igual os suena. Bueno, comienza a hacer varias reformas. El catastro es la más conocida. Una reforma para que la peña pague impuestos, básicamente. Hace un catastro para que registrara todo el mundo. ¿El qué? Sí, sí, son censos. Es como el censo actual, pero del siglo XVIII, que el Estado no tenía tanta posibilidad de llegar ahí a todo esto. Pues eso, inicia el catastro en 1749, eso consigue llenar las arcas del Estado. Hay una reforma de la Marina. La Marina comienza a expandirse bastante, o sea, comienzan a hacer mucha Marina, ¿no? Digamos, también en este momento los Borbones tienen mucho interés en tener controlado las colonias, ¿no? La parte de América que gobiernan, ¿no? De hecho, van a tener varias guerras con Portugal, ¿no? Una por Sacramento y otra por, bueno, la guerra guaranítica, que ambas son para definir la cuestión de Brasil, ¿no? Porque Brasil va aumentando de frontera, ¿no? Venía ya ocurriendo. Y la guerra guaranítica se llama así por los guaraníes, que es un pueblo que está en la zona, yo creo que ahora mismo es Bolivia, ¿no? Creo, ¿no? Es el interior. Paraguay. Vale, perdón. Bueno, pero el interior, la zona interior, ¿no? Y bueno, en ese momento tiene una guerra por esa frontera. Los jesuitas participan en cierto modo en esa guerra. Lo digo porque va a tener que ver bastante lo que va a ocurrir después. Aumentan la marina muchísimo, ¿no? Se crea la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, también en ese momento. Y bueno, se firma el concordato que he dicho antes, para hacer las paces con la Iglesia. Las guerras en Italia van a seguir todo el rato, ¿vale? No quiero tampoco que lo olvidéis. Este concordato lo que sobre todo habla es de... O sea, lo que le da al clero sobre todo es tener un control estatal del clero español, o sea, la Iglesia controla completamente el clero español, el rey no está por encima del clero español, está el Papa por encima, Y bueno, el patronato universal, ¿no? Que es que tienen, bueno, ¿cómo se dice? Tienen potestad en justicia dentro de la Iglesia, en principio de infalibilidad, los altos cargos, ¿no? De la Iglesia. Básicamente son privilegios que dará la Iglesia para que la Iglesia esté contenta, sí. Sí, exactamente, claro. Los concordatos implican que hay un reconocimiento mutuo, ¿vale? Se han roto o se han asperizado, ¿no? Digamos, relaciones. Va a haber como tres concordatos más, ¿vale? Entre 1753 y la actualidad. Y ambos son, o sea, todos son porque ha habido asperezas, ¿no? En algún momento. Y bueno, un punto quizá el más grave, ¿no? Del reinado de Fernando VI es la gran redada contra la población gitana, que creo que es en 1749, que, bueno, capturan con la excusa de los gitanos son nómadas y eso está mal y hay que racionalizar todo, y con la excusa del catastro, lo que hacen es arrestar a decenas de miles de población gitana, les recluyen en cárceles, algunas son asesinadas durante la detención, otras mueren a consecuencia de las basuras de condiciones deplorables que tienen que gestionar en las cárceles en las que les meten. Hay una movilización muy grande del pueblo gitano en ese momento, dentro y fuera de las cárceles, y finalmente así se consigue que Fernando VI, y bueno, el gobierno, dé marcha atrás y libere a la población gitana, ¿no? Pero básicamente, o sea, tenía prismas de genocidio, básicamente. ¡Ay, no! Carlos III, que es el hermano de Fernando VI, porque muere más o menos joven, ¿dónde está? Vale, digamos que es el mayor representante de la Ilustración en el Estado español en esta época, ¿no? La Ilustración, digamos, es una corriente cultural, por decirlo de alguna manera, que se asocia al siglo XVIII, del mismo modo que el barroco se asocia al XVII y el renacimiento al XVI, ¿no? Y todas son épocas que un poco denostan la etapa anterior, ¿no? Para darse autobombo en esa misma época, ¿no? El Renacimiento y la Ilustración comparten este rollo de volver a mirar Grecia, de mirar el racionalismo, darle a la razón un papel muy importante, por encima en algunas ocasiones de lo religioso, de lo irracional. Es un momento cultural, pero que tiene un prisma político muy concreto también, ¿no? En este contexto se va a producir la pugna que va a dar lugar al capitalismo, aunque ya existía. Bueno, el capitalismo ya existía en el siglo XIV como sistema económico, incluso antes, ¿no? Lo que va a dar lugar sobre todo al liberalismo político, o sea, al brazo político del capitalismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que nos gobierna ahora mismo, para que nos entendamos, ¿no? Aunque la palabra liberalismo ha dado muchos vuelcos en los últimos años. Gran parte de este germen se va a dar en la Revolución Británica, en las revoluciones británicas que ocurren en el siglo XVII, en algunos pensadores como Locke, como Hobbes, que igual os suenan, supongo, que son filósofos que, bueno, hablan de la relación entre los hombres, además dicen hombres, ¿vale? Y el Estado, que estos son bastante pesimistas, estos hablan de estados fuertes y que sea que el Estado sea fuerte, que la soberanía de los seres humanos, de los hombres, tenga que ser puesta al servicio del Estado para que el Estado haga un dominio, pero con el consenso de todo el mundo, porque si no los seres humanos son muy malos y se matan entre ellos. Y luego, en el siglo XVIII, que es un siglo más, sobre todo en la parte latina, es un siglo que intenta dar una apariencia de ser más amable, como estáis viendo, están todo el rato matándose sin parar. Pero bueno, sí que surgen algunos otros pensadores, como Rousseau, Montesquieu, en Francia, como Kant, en el Sacro Imperio, que tiene una filosofía más de entender el Estado como un pacto voluntario entre la población para mejorarse como civilización. Bueno, estos discursos ahora mismo suenan un poco tal, pero bueno, en la época eran como super mega progresistas máximos. De hecho, a Rousseau se le suele asociar con la izquierda dentro del liberalismo y a los otros se le suele asociar con la derecha, ¿vale? Y bueno, esta gente comienza a proponer otros sistemas políticos, mientras que los gobernantes no lo ven mal, les hace gracia, les invitan a sus cortes, les invitan a sus bailes para que hablen, se echan unas risas. Los gobernantes en el momento están intentando desde arriba en todo momento, están intentando plasmar algunas de esas medidas en la política. Es lo que se ha llamado en esta época el despotismo ilustrado, que es los gobernantes haciendo lo que les da la gana absolutamente, pero bajo los principios de la Ilustración, ¿no? De racionalidad, libertad, tal, pero lo importante es que yo sigo teniendo legitimidad porque me la ha dado Dios, ¿vale? Y el ejército, ¿no? Y eso no se toca, ¿no? Incluso algunos gobernantes, ¿no? Incluido Carlos III, tienen unas críticas muy grandes a la Iglesia por ser irracional, porque también es un poder que le disputa su propio poder. Son deístas, ¿no? Que el deísmo es algo así como que no creen en la Iglesia, sino que creen directamente en Dios, ¿no? Es algo muy propio del siglo XVIII, ¿vale? Es algo que ahora mismo en sociedades secularizadas nos parece una fricada gigantesca, pero bueno, pero en ese momento era como casi revolucionario, ¿no? Y esto da paso, por un lado, da paso a un auge del capitalismo en Holanda y en Inglaterra principalmente, que se pasa a las colonias también, sobre todo a las inglesas. y con la consecuente toma del poder. Bueno, no sé si sabéis, si sabéis un poco cómo funcionaba la estructura de lo que se llama el antiguo régimen, ¿no? Digamos, luego pondré más pirámides, ¿vale? En el futuro, ¿vale? Pero digamos que era una pirámide en la que aquí arriba estaba Dios, ¿no? Que es este ojo que lo mira todo. Bueno, y aquí está el rey, en la punta está el rey. Aquí está la nobleza, que es la población que tiene los privilegios. Privilegio viene de ley privada, significa ley privada en latín, básicamente, que es la gente que tiene leyes, eso, es que tiene leyes para ellas, para que esté bien, ¿no? Básicamente. Tienen cárceles propias, tienen propiedades, no puede tener nadie más propiedades, tienen los cargos en el ejército pueden ser ellos solamente, de cierto rango para arriba. Bueno, y tienen el poder político, ¿no? Básicamente. Exactamente, no pagan impuestos. Los impuestos tiene que pagarlos lo que llaman el tercer estado. Aquí está la iglesia. También tiene privilegios, tribunales propios. Acabo de hablar un poco de ella, ¿no? Y aquí está el que llaman el tercer estado, ¿no? O el pueblo, ¿no? Pero es que el tercer estado hay mucha gente, ¿no? Hay campesinos, hay gremios, hay artesanos, hay peña que sería una incipiente clase media, digamos. Hay peña que está forradísima con la explotación de América y la explotación de otros campesinos. Se han forrado absolutamente y es peña que tiene muchas veces más riquezas que los nobles. Que hay nobles que están arruinados, pero tienen propiedades y tienen siervos, que es una de las características del feudalismo, ¿no? Tener familias, ¿no? Que están atrapadas a la tierra y sus hijos siguen estando al servicio del mismo noble, aunque el noble esté arruinado, pero siguen ahí. A ver, están arruinados, pero siguen viviendo bien, ¿no? Porque tienen esos privilegios. Entonces, en cierto momento, el tercer estado, sobre todo la burguesía, va a tomar la iniciativa y va a pretender un cambio político. Esto va a ocurrir en la Revolución Francesa, pero va a ocurrir previamente. Tampoco esto es en plan 2 más 2, 4, ¿no? No es que de repente del 18 pasemos al capitalismo absolutamente. No es que, o sea, en el siglo XV, XVI se dieron experiencias muy interesantes, ¿vale? De gobierno también, al margen de la nobleza, de la iglesia y de la monarquía. El feudalismo como sistema económico no se desarrolló al 100% en toda Europa, ni en todas las colonias, aunque se intentaba imponer en ellas. Vale, no es esto 2 más 2, 4, que es un poco lo que nos ha venido a decir la teoría marxista, que está ya incluso cuestionada en este punto por propia gente marxista, de que el feudalismo genera la burguesía y la burguesía acaba con la aristocracia y se pone ya. De hecho, en el Estado español va a haber un contexto híbrido en el que va a haber, digamos, una hibridación, ¿no? Entre sectores de la alta burguesía, lo voy a comentar más adelante, y sectores de la aristocracia que son más favorables a la burguesía y van a constituir así el Estado liberal, ¿vale? Esto no va a ser así en general. Sí que es cierto que el capitalismo se genera gracias a que el sistema feudal o lo que había en ese momento, que no siempre era feudal, por las condiciones que tiene en ese momento, pues las conquistas en otros territorios, etcétera, sí que es cierto, ¿no? Que genera, como dice la teoría marxista, ¿no? Sí que es cierto que genera la burguesía, ¿no? Pero tampoco, no sé si os ha quedado claro, tampoco es 2 más 2, ¿vale? Tampoco es en todos los contextos es igual, etcétera. El mismo año que empieza, que se declara Estados Unidos independiente, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, que es el libro por antonomasia, ¿no? Digamos, del capitalismo, ¿no? Que luego va a haber varios pensadores posteriores, ¿no? David Ricardo, Malthus y otra buena gente, pero digamos que este es el libro de cabecera, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y qué coincidencia que justo coincide con lo que va a ser, aunque repito, que tampoco es 2 más 2, 4, pero lo que va a ser a nivel general la primera gran revolución barra guerra poscolonial, digamos, que va a impulsar un Estado liberal en el mundo, aunque como he dicho, había contextos previos a menor nivel que estaban ya desarrollándose yo que sé, en Suiza, en otros lugares, ¿no? Carlos III. Bueno, aquí tenéis las fechas, no sé si las veis. Gobierna hasta 1788 y bueno, como he dicho, ¿no? Era rey de Nápoles y de Sicilia previamente, porque también había borbones allí. Le traen desde aquí cuando hereda la corona y bueno, se trae a todo el equipo de gobierno de este reinado, ¿no? Bueno, de Nápoles y Sicilia, creo que lo he dicho. Esto genera tensiones en un primer momento porque, bueno, se le acusa de no saber bien castellano, porque se había criado en Italia, lo que hablaba era italiano, su equipo de gobierno son principalmente italianos y las medidas que había impulsado de despotismo ilustrado en ese reino las intenta impulsar en el reino de España. ¿Qué ocurre? Que hay un contexto de graves crisis económicas en algunos lugares, hambre, enfermedades como el cólera. Y la gota que colma el vaso en Madrid, que es donde está la capital, es que una medida de Esquilache, que es su principal ministro, que bueno, es un apellido italiano, se lo ha traído de allí, obliga a la población de Madrid, que bueno, había un contexto de, bueno, de falta de alumbrado, de mogollón de delincuencia, para evitar esto les obliga a los sombreros, que eran sombreros enormes, ¿no?, con un ala gigantesca, y las capas, que eran gigantescas, les obliga a recortarse las capas y a hacerse un sombrero que lo cosan por tres puntos, ¿no?, que es este sombrero que sale Carlos III, ¿no?, en los cuadros. Y bueno, esto genera un motín en la población de Madrid, se siente atacada y... Bueno, pero como he dicho, viene por varias cosas más. También hay un impulso por parte de sectores de la Iglesia de este motín, porque Carlos III es bastante anticlerical, que no anticatólico, ¿vale? Está en contra de la Iglesia, de hecho va a hacer medidas contra va a expulsar a los jesuitas, va a recortar la Inquisición, aunque la Inquisición todavía continúa en esta época, pero ya no hay los grandes autos de fe, ¿no?, de la plaza entera con peña ardiendo en palos, ¿no? En el siglo XVIII la Inquisición se reduce bastante, ¿no? Sigue habiendo autos procesales de la Inquisición, pero mayoritarísimamente acaban en condenas de cárcel o en torturas, no en ejecuciones públicas, ¿vale? Que también es execrable, pero no es lo mismo que en el siglo anterior, ¿vale? Que eso funcionaba ahí como... Que hay una insurrección del pueblo de Madrid contra Carlos III. Bueno, asaltan la casa de Esquilache, asaltan varias casas de nobles y llegan hasta el Palacio Real. Y en el Palacio Real, la Guardia Valona, que es una guardia, como dice su nombre, extranjera, balones están en la actual Bélgica, dispara contra la multitud y se carga a varias personas, y la multitud ataca a la Guardia Valona y se carga a varios guardias también. Y en ese momento Carlos III sale al balcón en plan de... En este momento las revueltas normalmente eran orientadas a que el rey no es intocable, no tiene ninguna culpa, son los gobernantes, ¿no?, que son los malos, ¿no? Es lo que se ha llamado visca el rey, mori el mal gobierno, ¿no? Es la frase que se decía aquí normalmente, ¿no? O sea, bueno, viva el rey, mori el mal gobierno, ¿no?, por si alguien no me ha entendido. Que el rey sale, promete que va a dar marcha atrás a las medidas y quita todo el gobierno. Bueno, luego hay una situación de represión bastante harta. Hay como 1.000 fusilados de manera sumarísima que aparecen muertos en la periferia de Madrid, en las montañas que hay alrededor, que era más o menos gente que se consideraba que era cabecilla de la revuelta. Y bueno, a partir de ahí, digamos que el como de Carlos III da un giro, ¿no? Utiliza reformistas ilustrados españoles, ¿no? Algunos igual los suenan, Florida Blanca, el Conde de Aranda, Gaspar Melchor de Jovellanos, bueno, gente ilustrada de la época, ¿no? Campomanes, bueno, y bueno, lo que he comentado de la Inquisición, hace una reforma educativa que implica que el Estado controle la universidad, hace una reforma agraria, es el contexto de que se le da en territorios que apenas están todavía explorados, como por ejemplo cierta zona de Andalucía, de Castilla-La Mancha, se le da propiedades a nobles, pero también a lo que he dicho antes, ¿no? También se le da minifundios a peña y se constituyen algunas colonias, ¿no? Que se crean, son pueblos que, en zonas en las que no había casi población, y de hecho eran un lugar bastante habitual de bandoleros, ¿no? Como lo es la zona del sur de Castilla-La Mancha, norte de Andalucía, que bueno, se crean pueblos en esa zona, ¿no? Para evitar también el bandolerismo. Hay algunos que todavía que tienen el nombre de Carlos III, todavía los puedes ver. Si vas desde Madrid a Sevilla por la autovía, pues hay un pueblo, creo que se llama La Carolina o algo así, o no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y para apoyar esto con dinero, ¿no? Con dinero de peña noble o de peña burguesa, se crean lo que se llaman las reales sociedades de amigos del país, que bueno, básicamente pues promueven esta movida con periódicos, que el periódico empieza a tener también bastante trascendencia. Bueno, hay algunas sociedades que me hacen mucha gracia, ¿vale? Hay una que se llama la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que eso parece algo de ultraderecha o algo así. Hay una reforma militar y policial, las policías municipales surgen ahora mismo en este contexto. Es muy importante el motín de Esquilache en esto, porque Carlos III y el equipo de gobierno considera que tiene que haber cuerpos policiales municipales que estén al servicio de la monarquía, ¿no? Digamos. Y también es un contexto de un cierto auge industrial, ¿no? También las primeras empresas, las primeras industrias al servicio de la corona o con iniciativa privada, creo que sea la fábrica de cerámicas, la fábrica de vidrio, las tabacaleras. Las tabacaleras estas que están todavía, que ahora son museos la mayoría, pues empiezan en esta época, ¿no? Hace una reforma enorme, bueno, también el servicio de correos empieza en este momento. La presidencia de la Comunidad de Madrid, la Puerta del Sol, era la sede de las oficinas de correos en ese momento. De hecho, se sigue llamando la Casa de Correos a día de hoy. Mejora los caminos, reforma la ciudad de Madrid para hacerla una ciudad europea, crea pues lo que sea, el Parque del Retiro, 300.000 monumentos, la Puerta de Alcalá, bueno, todo lo que vemos en las películas, ¿no?, de Madrid. El Palacio Real se había prendido fuego, se trae en el reinado anterior, ¿vale? Se trae arquitectos de Italia y construyen el Palacio Real nuevo, el que hay ahora, y bueno, también se meten conflictos, evidentemente. Hay una guerra entre Francia e Inglaterra en las colonias, que es la Guerra de los Siete Años, o la Guerra de Pontiac, y bueno, pues se mete ahí también a ver si consigue algo. Pues lo que hace es que los ingleses invaden Florida e invaden Manila también. O sea que pierden al meterse ahí, pero bueno. Pero luego lo intentan arreglar con la paz. Y se mete también en la Guerra de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se declara independiente, Inglaterra invade Estados Unidos para no perder las colonias, y Francia y España, con intenciones geopolíticas principalmente, porque no apoyan ideológicamente, ¿no?, a las colonias, ¿no?, porque son liberales, quieren constituir una república al estilo liberal, ¿no?, al estilo anglosajón, ¿no?, pero sí que les interesa quitarle territorio a Inglaterra, ¿no?, recuperar Florida, recuperar Menorca, que lo consigue, Gibraltar no consigue recuperarlo. A nivel de colonias es un éxito, pero para ambos países la hacienda queda hecha una mierda a raíz de las guerras en ambos países, ¿eh? Y esto va a dar lugar a malestares que van a acabar en Francia dando lugar a la Revolución Francesa. A mediados finales del siglo XVIII, en general, se dan más guerras en América que en Europa. Bueno, no, más bien son los propios países colonizadores aprovechándose muchas veces de las poblaciones indígenas que hay. En la Guerra de Siete Años se llama también de Pontiac, porque también recurren a varios pueblos originarios, ¿no? Que hay a los iroqueses, a varios pueblos en torno a lo que era la Confederación Iroquesa, que eran muchos pueblos, ¿no?, en esta zona. Pero sí, también es como, pues es como ahora Estados Unidos, ¿no?, que intenta que se maten entre ellos la peña de los países que tiene medio colonizado, ¿no?, como hacen Irak, y así no perdemos soldados de aquí, ¿no? Esto es algo parecido, ¿no?, digamos, lo que ocurre en el siglo XVIII. Y también porque también las economías en ese momento también se medían muchísimo en base a las colonias que tenían, al número de habitantes que tenía. El mercantilismo, que es esta filosofía económica que hay en este momento, también tiene mucho que ver, ¿no? En el número de habitantes que tenga un país hay mayor riqueza, porque la forma de funcionar por el expolio, ¿no?, de materias que hacen en los territorios. De hecho, precisamente para la monarquía española es una liada enorme perder, sea que los ingleses ataquen Manila, porque uno de sus principales focos de expolio es el galeón de Manila, ¿no?, que lo comenté en la clase anterior, que es este galeón gigantesco que iba de Manila hasta la costa mexicana, iba por dentro de México y salía, creo que salía de Veracruz, me parece, o bueno, no me acuerdo concretamente, pero bueno, del Caribe, hacia Sevilla, ¿no? Y esto era una fuente, era un galeón gigante lleno de oros y de mogollón de cosas expoliadas, ¿no? Porque claro, cuanto más colonias tenías, pues más rico vas a ser, ¿no?, dentro de cómo funcionaba la economía entonces. Exactamente, total, en esta época están juntos ya en las fronteras. Bueno, en esta época llega incluso, hay conflictos incluso con Rusia, ¿vale? Rusia llega también a América, toma Alaska, de hecho, o sea, ya está como todo el mundo en plan, el pastel que se reparte en África en el 19 se lo estaban ya repartiendo bastante a nivel de fijar fronteras, etcétera, ya en el 18 con América. Creo que luego las cosas a partir de Estados Unidos y luego con la Revolución Francesa y las consecuencias, pues se les tercia, ¿no? Y luego, pues, lo siguiente es África y seguir atacando a América, condicionando su política interior, manipulando las economías locales, pues lo que ha seguido pasando, ¿no? Y bueno, eso, hay también varias expediciones a Canadá, conquistas de algunas islas del Pacífico, pero tampoco voy a comentar mucho de esto. Hay dos eventos que ocurren en el reinado de Carlos III, que siempre se vende, ¿no?, como el reinado maravilloso de esta época, el equipo de gobierno súper genial. A Carlos III se le dice que es un rey muy campechano, ¿no?, que es lo que se decía de Juan Carlos I antes aquí, ¿no? Pero bueno, hay dos eventos que son catastróficos del reinado y que se intentan un poco poner ahí, se intentan apartar de la historiografía, ¿no? Uno es que intentan tomar Argel en 1775, en un desembarco. Argel en ese momento era un estado que más o menos era amigo del Imperio Otomano, y el desembarco es un fracaso y pierden mogollón de soldados y se tienen que retirar con el rabo entre las patas. Y también, el elemento que yo creo que es más importante, diría que es de lo más importante, de hecho, de todo el reinado de Carlos III, es la gran rebelión de Túpac Amaru II, que era era una persona descendiente de uno de los últimos reyes derrotados por el Imperio Español, en lo que en ese momento era el Virreinato del Perú, que en ese momento antes había sido el Imperio Inca. Y bueno, esta persona era descendiente, y esta persona, que también tenía un nombre legal diferente, tenía ciertos títulos nobiliarios de la región, tenía cierta buena relación con los criollos de la zona, que eran pues los españoles, ¿no? De origen español, ¿no? Que vivían allí, pero en cierto momento encabeza una rebelión gigantesca de miles y miles y miles y miles de personas que se extiende al virreinato de Nueva Granada, lo que la parte norte, digamos, y al virreinato del Río de la Plata, pero bueno, sobre todo es el virreinato del Perú. Y bueno, dura 3 años, de 1780 a 1783. Y sobre todo las demandas son acabar con la mina y con la encomienda. La encomienda es la circunscripción, digamos, neofeudal a la que obligan a la gente originaria a estar sometida, a que gobiernan evidentemente nobles españoles. Y la mina es el impuesto obligatorio que le obligaban a la población indígena a trabajar, ¿no? Y bueno, y eso implicaba evidentemente pues un mogollón de gente muerta, bueno, condiciones deplorables absolutamente. Y nada, entonces, pues esta rebelión al principio empieza con grandes territorios tomados por la peña rebelde, que bueno, liberan a la peña esclava, liberan se van uniendo pueblos nuevos, pero al final, gracias por culpa de la iglesia, que excomulgan a Túpac Amaru, ¿no? Como católico, y por culpa de algunos otros pueblos, ¿no? Que les prometen, originarios, que le prometen ciertos privilegios a cambio de unirse a las tropas borbónicas, pues la rebelión fracasa y bueno, Túpac Amaru y toda la familia bueno, y Túpac Katari, que era otro lugarteniente, y mogollón de gente más, pues acaba siendo asesinada, ¿no? Acaba siendo ejecutada. En ese momento, la monarquía española teme bastante, ¿eh? Le da bastante miedo lo que está pasando, y de hecho va a ser un prolegómeno de lo que va a ocurrir en 20 años después, un poco más, que va a ser las independencias, ¿no? Aunque bueno, aunque en ese momento las van a hacer la gente criolla, ¿no? Principalmente. Y bueno, dicho esto, ya voy a pasar a lo que sería la clase de hoy ya como tal, que no sé si voy muy bien de tiempo. Porque esto es lo que tenía que haber dicho el día anterior, pero menos mal que no lo hice el día anterior porque era más de lo que pensaba. Carlos III, ya total. Bueno, hay más cosas fachas hoy. Carlos III, en 1785, hace oficial del Reino de España esta bandera. Era una bandera que usaban en la Marina, sobre todo, pero bueno, a partir de ahí, pues es la bandera de España hasta 1873 y luego lo volverá a ser en 1875 hasta 1931. O sea que hasta la proclamación de la Segunda República, salvo un interludio de 2 años, está la bandera oficial de España. ¿Qué diferencias veis en el escudo de este momento y en el escudo actual? Faltan cosas. ¿Qué falta? Y Navarra. Bueno, y alguna cosilla más. Granada, pero las torres, las digo las torres, las columnas, pero sí, creo que define bastante, ¿no? El talante político del Estado español que se crea en esta época, ¿no? Cuando en un Estado que en su día venía de ser otros Estados diferentes, no solamente Castilla, solo aparezcan Castilla y León, ¿no? Que son los estados, las coronas que se unen, ¿no? La Edad Media y que van a ser el eje central, ¿no? Que la capital está en Madrid, etcétera, ¿no? Dice bastante, ¿no? De la política interna, ¿no? A nivel nacional, pero bueno. Ahí lo dejo. Cuando Carlos III llega a. Digo, Carlos III, Carlos IV sube al trono, que es en 1788. Bueno, la hacienda está hecha una mierda, fruto de las guerras que ha habido previamente, una de ellas la de Estados Unidos. Encima, la guerra de Estados Unidos ha servido para que ideas liberales se introduzcan en el Estado español y en Francia. Y bueno, al principio, en los primeros 3, 4 años de reinado, Carlos IV está en plan. Bueno. Me gusta la ilustración, esto no está mal. Sigue un poco la misma obra, ¿no? De Carlos III, ¿no? A nivel de ser un déspota ilustrado, pero el año siguiente que llega al gobierno empieza la Revolución Francesa. Empieza a raíz de la crisis económica y de que se convoquen varias instancias. Una de ellas finalmente son una reunión de los Estados Generales, que era una asamblea en la que estaban los tres estados, digamos, de la nobleza, la iglesia y el tercer estado, y en cierto momento el tercer estado, la burguesía principalmente, dice, este modelo no me gusta, tiene que ser representativo de otra manera, ¿no? En plan de, pues como es ahora mismo los diputados, ¿no? Los parlamentos, etcétera. Y eso acaba generando en que se proclama una monarquía constitucional en la que Luis XVI, que era el rey anterior, sigue siendo el rey. Surgen varias facciones, ¿no? Hay una facción más moderada, más promonárquica, que son los girondinos, ¿no? Sería como la derecha. Y hay una facción más radical, sospecha del rey, pero no sabe del todo por dónde va a salir, que son los jacobinos, ¿no? Supongo que esto os suena, ¿no? Más o menos. En 1792, el rey Luis XVI no estaba tampoco muy convencido de haber perdido el poder absoluto. Y en cierto momento, después de enviar varias cartas para intentar que los países invaden Francia, para restituirlo como rey absoluto, intenta una huida y le pillan en la frontera con el Sacro Imperio. Le pillan ahí los revolucionarios y bueno. Esto hace que la revolución se radicalice, le destituyen como rey, se proclame la Primera República y al año siguiente le corten la cabeza. A él, a la reina, a la mitad de la nobleza y luego ya pasan a los girondinos, a parte del partido jacobino, a la otra parte también, a las feministas, a los obreros y bueno, y al final ya la cosa acaba en... En 1795, que había un golpe de estado de ultraderecha, digamos, por llamarlo de alguna manera, en el que lo que quedan de los girondinos vuelven al poder y hacen una constitución nueva de la Primera República, mega ultramoderada. O sea, sigue siendo un régimen liberal, pero muy moderado, ¿no? O sea, no voy a entrar a explicar, pero o sea, de verdad, yo qué sé, no podía ser diputado y tenía menos de 40 años, ¿no? O sea, cosas de este estilo, ¿no? Había dos cámaras y la cámara era por súper envejecida, se elegía por de manera súper prácticamente nobiliaria, ¿no? O sea, todo esto estrategias para que no pase lo que ha pasado, ¿no? Con los jacobinos. Vale, cuando deponen a Luis XVI, de repente ya no está tan convencido de la Ilustración, ¿no? Carlos IV. Y entonces se une a la alianza que se crea en Europa en ese momento para combatir a Francia, ¿no? Al gobierno de la Convención, que la Convención es como se llama en ese momento el gobierno que sustituye a la monarquía constitucional. Esta guerra se llama la Guerra de la Convención. Francia gana contra todos, o sea, le atacan todos, prácticamente todos sus estados... Sí, todos los vecinos, exactamente. Le atacan todos y Francia, el ejército revolucionario nuevo, el liberal, consigue ganar también porque... Los otros eran mercenarios, el ejército nacional francés era peña muy, muy hecha para adelante, en plan de estamos consiguiendo hacer la revolución, esto es la hostia, y no queremos que esta gente nos obligue otra vez a volver al régimen absoluto, ¿no? Y total, que consiguen ganar las guerras y eso, pues la revolución se mantiene. Pero tiene lugar el golpe de Estado, que he comentado antes. Y con esta nueva república que surge de los girondinos de ultraderecha, por llamarlo de alguna manera... La monarquía española ya no se lleva tan mal. Ya quieren volver al pacto histórico Francia-España, que había seguido manteniéndose más o menos, y más o menos lo vuelven a mantener. Aparte, a Carlos IV tampoco le gusta mucho gobernar. Y nombra un válido, que es Manuel Godoy. No sé si suena a Manuel Godoy. Francisco de Goya es el pintor, ¿vale? De cámara de Carlos IV, ¿vale? Que muchos cuadros de Godoy, el de Carlos IV, el de María Luisa de Parma... Pues los ha pintado él, ¿no? Precisamente. Godoy va tomando un poco las decisiones. Godoy es una persona ilustrada, tiene bastante afinidad política con Francia, pero más geopolítica, que no es un liberal para nada. Es una partida de absolutismo, pero del absolutismo ilustrado, ¿no? De la época. Hay algunos conflictos, también es una persona bastante impopular, porque el Estado está en un agravamiento económico, se le achacan todos los males, se llega a rumorear que está liado con el rey, que está liado con la reina, bueno, es a este nivel, ¿no? Reitero, Godoy, entre otros, impulsa la alianza con el gobierno nuevo, ¿no?, de Francia, de a partir de 1796, y se enfrentan ahora a Inglaterra. Se enfrentan militarmente a Inglaterra en varias batallas, una de ellas es la del Cabo de San Vicente, en Huelva, en la que la Armada Española, esa armada que había creado Fernando VI, surge una derrota bastante grave, y luego, bueno, se enfrentan contra Inglaterra, contra Portugal, que en esta época son aliados muy, muy cercanos. Y luego también se enfrentan por tierra contra Portugal, y España le roba a Portugal Olivenza, que es ese territorio que hay en Extremadura, que era Portugal hasta 1801. Y ahora, a día de hoy, el portugués está prácticamente perdido en esa zona. Es en este momento, ¿vale?, cuando le roba Olivenza. Es un pueblo con varias aldeillas, ¿no? No, yo creo que lo hicieron más por orgullo. Pero bueno, en el franquismo hubo un Frente de Liberación Nacional de Olivenza, que eran marxistas-leninistas. Yo qué sé, cosas de la historia. En 1799 sube al consulado de la República... Napoleón, como nuevo cónsul. Napoleón se había hecho famoso por las victorias que había tenido luchando en el norte de África y en otros territorios contra los ingleses. Y bueno, en ese momento he nombrado cónsul en el sistema, como he dicho, mega, mega, mega autoritario que había en esta nueva república. Y en 1805 se proclama, abandona la república, disuelve la república y se proclama emperador. Empieza ya la ansia expansionista, ¿no? De Francia tener un imperio, pero un imperio aparte del que ya tenía dentro de Europa, ¿no? O sea, comienzan a invadir, pues, el norte de Italia, que ya lo había invadido antes. En 1806 invade el Sacro Imperio. En la batalla de Austerlitz, el Sacro Imperio queda disuelto. Ese Sacro Imperio, ¿no? El primer Reich de los 1000 años de historia queda disuelto ya. Definitivamente. Era un moribundo ya desde hacía un mogollón de tiempo, ¿no? Y hay una batalla más, bastante importante, va a tener mucho que ver con lo que va a ocurrir en América posteriormente, en Trafalgar, en 1805, cerca de Gibraltar, en el que la Marina española y francesa sufren una derrota enorme y la Marina española se queda sin barcos, prácticamente. Lo cual va a implicar que no van a poder luego reforzar a las tropas en América cuando empiecen las independencias, ¿no? En esa batalla muere el almirante Nelson, que es un almirante inglés. No sé si habéis estado en Londres, hay una plaza allí que se llama Trafalgar Square, que a menudo es donde hay las liadas y las manis de Palestina. El otro día salieron de ahí, por ejemplo, en Londres, pues que esa plaza está en el medio, si no recuerdo mal, tiene una estatua a Nelson, ¿no? La historiografía española como que se dice, bueno, perdimos la batalla pero por lo menos nos cargamos a Nelson, pero bueno, yo qué sé, tonterías, en fin, bueno. No me quería meter en la Revolución Francesa porque igual era un lío ya extra, ¿vale? La he puesto aquí porque tiene bastante que ver en lo que va a pasar aquí, evidentemente. Si no, igual no lo habría ni puesto, ¿vale? Bueno, lo que va a pasar aquí, lo que va a pasar en general en los siguientes siglos, ¿no? Pero más o menos hasta 1795, incluso podríamos decir un poco antes, la Revolución Francesa tiene un apoyo popular muy grande. Pero a partir de que el gobierno jacobino entra en una espiral mega autoritaria y hay un golpe de Estado contra los jacobinos y se mete un gobierno mega ultra autoritario de girondinos, a partir de ahí ya ese apoyo popular ya se pierde y la Revolución Francesa entra en una fase de ultraderecha, prácticamente. Hay varias familias diferentes políticas en este momento enfrentadas. Dentro de los jacobinos había sectores que eran prácticamente, yo qué sé, muy radicales. Había movimiento obrero ya, había feministas, había, o sea, hubo movidas de verdad que eran, o sea, se intentó descristianizar Francia, ¿no?, a estos niveles. Pero a partir del momento en el que la Revolución Francesa entra en una fase autoritaria, todas estas experiencias quedan diluidas y Francia pasa a ser un estado autoritario más al estilo europeo, pero moderno y sin monarquía, ¿no? Simplemente siendo una república. Napoleón, digamos que representa, yo creo que representa la primera experiencia de la ultraderecha moderna, digamos, ¿no? Porque su propuesta política es un estado muy autoritario, pero con todas las cosas modernas, ¿no? Con toda la forma de funcionar moderna, ¿no? Con la policía moderna, los ministerios estructurados de manera, ¿no?, al del Estado liberal, con el Código Penal, con el Código Civil, con todo lo que, o sea, es como si ahora mismo en el Estado español empezara una dictadura, digamos, una dictadura militar o algo así, sería algo así. Napoleón, yo creo que inaugura la primera experiencia autoritaria del liberalismo. En ese momento ya todas estas propuestas ya se han ido a la mierda y la población está pues luchando por sobrevivir como lo hacían cuando estaba Luis XVI. Algo más contentas igual, porque tienen menos hambre, pero bueno, al final van a tener hambre otra vez. Sí, claro, van con esa excusa, en plan, nosotros somos ahora el Estado iluminado, digamos, por las ideas de la nación, de la libertad, de la igualdad. Bueno, esto lo va a hacer Francia durante todo el siglo XIX, XX, en la colonización de África, luego las consecuencias están ahora todavía, y en toda la migración que hubo después a Francia, que se había creído ese discurso, y luego no, era mentira todo. Pero claro, van con ese modelo, ¿no? Hay que exportar a Europa todo este modelo, por el resto son pueblos atrasados en monarquías absolutas, ¿no? Cuando el régimen político tampoco dista tanto, ¿no?, del que impone, ¿no?, el imperio napoleónico, ¿no? Es verdad. Sí. Sí, bueno, porque llevan ya años en guerras en Italia y el Papa está acojonado de que le acaben invadiendo a él. No lo hace para no volverse en contra de la población, pero bueno, lo que hace es... De hecho, se coronó él mismo, ¿no? Se puso en la corona. En plan de, bueno, ¿por qué no? Vale. Llegamos a 1807, ¿vale? Portugal e Inglaterra siguen en guerra con España y con Francia, aunque hay un periodo de parón, y en cierto momento Francia le propone al Reino de España entrar con el ejército para invadir Portugal, lo que se llama el Tratado de Fontainebleau, y España acepta. Entonces, entra el ejército francés al Estado español, atacan Portugal, tampoco le va de todo bien, y parte se queda acantonada durante meses dentro del Estado español, sobre todo en Madrid, pero también en otros lugares, pues lo que es tener un ejército acantonado, ¿no? Liadas todo el rato, violaciones, peleas, matan ciudadanos, bueno, súbditos del rey. La gente empieza a estar bastante quemada ya de los franceses. Bueno, y aparte está quemada la gente, y está quemada con Godoy, y está quemada con el rey, y aparte este contexto lo intenta aprovechar el hijo de Carlos IV, que es Fernando VII, este de aquí. Bueno, intenta hacerse coronar el mismo rey en lo que se llama la Conjura del Escorial, que es como a finales del 1807, pero le sale mal, le pillan. Fernando VII, aparte, es impresentable absolutamente, delata a todos los que estaban metidos en la conspiración para eximirse él de responsabilidades. Carlos IV mantiene el control, Godoy mantiene el control del gobierno, hasta que En una ocasión que estaban en una, no me acuerdo qué estaban haciendo, estaban allí en Aranjuez, estaba Godoy, estaba el rey y tal, en marzo de 1808 hay un motín en Aranjuez, o sea, nobles y una multitud de gente enfadada, en Aranjuez tenía uno de los palacios, ¿vale?, del rey, entra dentro del palacio, intenta matar a Godoy, Godoy se esconde por ahí y luego se entrega y es coronado provisionalmente Fernando VII. Entonces, en ese momento, como está el ejército francés acantonado y Napoleón tiene este afán de manejar toda la política europea, entonces Napoleón dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que sois mis aliados, esto no puede ser así. Y convoca a Carlos IV y a Fernando VII, les convoca en Bayona, País Vasco francés, ¿no? Ocurren dos hechos a la vez, ¿vale? Por una parte, está toda la familia real en Bayona, la gente en Madrid está muy enfadada con los franceses, y entonces, el 2 de mayo de 1808, la población de Madrid ve cómo las tropas francesas se llevan a lo que queda de la familia real en Madrid y piensan que les están secuestrando. Lo que estaba ocurriendo realmente era que estaba la familia real allí tomando el sol, intentando resolver el conflicto con Napoleón. Napoleón consigue que Carlos IV abdique en él y Fernando VII abdica en Carlos IV sin saber que Carlos IV había abdicado en Napoleón. Conclusión, Napoleón es el nuevo rey de España. Mientras tanto, en Madrid, la población ataca a las tropas francesas porque piensa que le están llevando a los infantes, les cortan la rienda de los caballos, el ejército francés dispara contra la población en lo que es sobre todo la calle mayor actual de Madrid, y bueno, los disturbios se llevan hasta la Puerta del Sol, se alza la gran parte de la población de Madrid que estaba quemada, sobre todo porque están quemadas con la peña francesa, más que... Y bueno, se alzan... En general, el ejército español permanece con la orden de no intervenir. Pero sí que hay dos cuarteles que se sublevan, especialmente uno que hay en el barrio de Malasaña, que son los tenientes Daoiz y Velarde, que igual os suenan de toda la... No te suenan para nada. De toda la cosmogonía española. Y bueno, y hay varias personas más que se sublevan. Pero bueno, la conclusión, que acaba habiendo un enfrentamiento encarnizadísimo, en el que hay cientos de personas muertas y miles de heridos, y el ejército francés comete varias ejecuciones esa misma noche. Bueno, el cuadro famoso de Goya, ¿no?, de los fusilamientos, eso es en lo que ahora es la estación de Príncipe Pío de Madrid y en una zona de que en ese momento era el Paseo del Prado, que ahora es el Paseo de la Castellana, que hay una llamita ahí puesta en Madrid. Y bueno, claro, esto evidentemente enfada mogollón a la gente en todo el estado. Se crean, bueno, primero hay un aristócrata absolutista que se va a Móstoles esa misma tarde y consigue que los alcaldes de Móstoles, que en ese momento había dos alcaldes, le declaren la guerra a Francia. O sea, Móstoles, el pueblo de Móstoles, le declara la guerra a Francia. De hecho, se firmó la paz en el año 2008, porque todavía no se había firmado la paz. Aprovechando los 200 años, tal, hicieron una tontería ahí con la embajada de Francia y tal, y firmaron la paz, pero aún no habían firmado la paz. Y sí, Móstoles contra Francia. Y luego se crean juntas por todo el territorio. Se crea un mogollón de juntas, que juntas es una movida histórica, digamos, de autoorganización en periodos de crisis. Juntas eran, por ejemplo, lo que habían constituido los comuneros en la revuelta comunera en 1520-21. Juntas es como gente que se organiza en formaciones políticas, digamos, para intentar atajar pues un contexto revolucionario, ¿no?, normalmente. 20 días después, a finales de mayo, la Junta de Asturias le declara la guerra también a Napoleón, que la está presidiendo Jovellanos, que es uno de los miembros del gobierno de Carlos III, ¿no?, porque en ese momento tenía, creo que murió 2 años después, era súper mayor. Y bueno, que básicamente en ese momento ya se considera que lo que se llama en la historiografía española guerra de independencia de España, pero en la historiografía catalana, y me parece más correcto, se llama guerra del francés, o guerra napoleónica también se puede llamar, pues en ese momento ha comenzado. Lo de independencia pues es que suena muy rimbombante, ¿no?, pero yo qué sé, me parece un poco excesivo. La guerra del francés tiene 3 fases, sobre todo. Una empieza en mayo de 1808, otra digamos que empieza en diciembre, y otra sería más o menos hasta 1812-13, más o menos. Esta fase es el alzamiento, digamos, ¿no? Es la insurrección contra los franceses, se crean las juntas, el ejército francés que está acantonado se enfrenta contra las juntas y en cierto momento obtienen varias victorias, pero en cierto momento se enfrentan al ejército de las juntas en la batalla de Bailén. El oficial que estaba en ese momento, que es además un primo de Napoleón, pues la lía mogollón y Napoleón pierde su primera batalla. El ejército francés pierde su primera batalla en Bailén. Y entonces lo que hace Napoleón en ese momento, esto es como en julio, lo que hace Napoleón es entrar con 100.000 soldados, creo, cruza la frontera con Francia y se instalan, bueno, derrotan al ejército de la Junta otra vez, avanzan hacia Galicia. Esto ocurre en esta fase, digamos. En Galicia han llegado tropas inglesas, les expulsan hacia Portugal y hacia... Bueno, hay como en la zona de Vigo queda un reducto que se junta con el norte de Portugal, pero bueno, les expulsan al oficial inglés que está al cargo, lo matan, está enterrado en el cementerio de La Coruña, y el ejército avanza también hacia el sur, ¿no? Bueno, también hay varias plazas, bueno, aquí hay un mapa, hay varias plazas que no caen en el momento. Tarragona es una de ellas, Zaragoza, ahí es donde está Palafox y Agustina Aragón, que igual suena. Valencia no cae tampoco, va a caer hasta 1812. Bueno, hay Astorga también, resiste un poco, bueno. Hay una batalla en diciembre, de noviembre y diciembre, en la sierra, en Somosierra, en Madrid, que hace que el ejército de las juntas, bueno, las juntas se agrupan todas, se van agrupando por regiones y se acaban agrupando todas en una junta suprema central, ¿vale? Que es la junta que se está enfrentando en este momento a Napoleón. Pero bueno, tienen que huir de Madrid porque pasa la movida esta. Entonces Napoleón en ese momento nombra a su hermano José I, el rey de... Bueno, ya lo había nombrado antes, pero se hace efectivo en ese momento, consigue entrar en Madrid como José I Bonaparte y hace los llamados decretos de Chamartín, que son unos decretos que... Bueno, también en ese momento habían escrito una movida que se llama el Estatuto de Bayona, que es como una... Es como una pseudo-constitución porque no tiene declaración de derechos ni la soberanía está en el pueblo, sino que la soberanía está en Napoleón y Napoleón dice y dicta y se hace lo que se quiere aquí, ¿no? Pero bueno, lo que propone es una monarquía absolutista, básicamente, pero con cierto calado reformista, con algunas instituciones consultivas, que, pero bueno, principalmente el rey, según esa carta otorgada, según el Estatuto de Bayona, hace lo que le da la gana, básicamente. Tiene el poder legislativo, nombra a los ministros, hay unas cortes que son principalmente consultivas y que se parecen bastante a las cortes estamentales que he comentado antes, previas a la Revolución Francesa. Y bueno, esto es... El poder judicial es independiente, pero el rey tiene la potestad para nombrar a los jueces. O sea, esto es un poco teatro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los decretos de Chamartín sí que obtienen cierta popularidad, en parte, porque se abole el feudalismo, se abole el Consejo de Castilla y se abole la Inquisición. Y con esto se gana, más que con la carta de Bayona, con estos decretos se gana a parte de la peña ilustrada y la peña liberal española. Son los llamados los afrancesados, ¿no? Que van a colaborar con el gobierno de José I. Algunos habían sido ilustrados que habían tenido cargos de gobierno durante Carlos III y Carlos IV. Y bueno, van a ser el principal equipo de gobierno, más que franceses, van a ser españoles pro-franceses. Se mantenían en la disputa de que tampoco estaban felices del todo con que Francia invadiera militarmente España, pero bueno, que también les gustaba la Revolución Francesa y bueno, y también colaboraban con ello. Hay de todo, sí, nobles, hay de todo, peña bandoleros también están, o sea, hay de todo, eso es algo... O con la peña del pueblo también, o sea, se van organizando como de manera muy improvisada. Parte apoya a los franceses, parte apoya a las juntas. Según va aumentando la guerra, según hay más ataques de franceses contra soldados españoles, el ejército se va pasando más al bando de las juntas. Pero lo que va a ocurrir principalmente es que en cierto momento Napoleón va a conquistar todo el territorio, salvo Cádiz y Valencia y por aquí Vigo y alguna cosa más, y el ejército español se va a tener que reorganizar desde cero, porque no, o sea, no quedan, está disuelto. O sea, queda un poquito en Cádiz, sobre todo, que en Cádiz es donde más mantienen. Sí, sobre todo es milicia. O sea, esto no es una guerra. A partir de que caiga Sevilla y se quede esto aquí en la zona esta, Cádiz, Tarifa, etcétera, a partir de ahí no es una guerra de ejército contra ejército, es una guerra de guerrillas. De guerrillas dispersas por todo el territorio contra el ejército francés. Ya hablo de eso. O sea, esto es lo que le va a sangrar a Napoleón. O sea, esto va a ser gran parte de la derrota de Napoleón. Se va a dar por esto, porque el ejército nacional francés está acostumbrado a reventar a ejércitos reales, de peña mercenaria que cobra y ya está, pero no estaba acostumbrado a pelearse a un pueblo en armas, que le hacían emboscadas por los caminos, que se quedaba un soldado francés rezagado y la peña lo mataba con cuchillos, ¿vale? O sea, pasaban estas cosas, ¿vale? También porque la gente estaba harta, los franceses le hacían unas matanzas en los pueblos, le robaban la comida. O sea, va a haber un maltrato generalizado, ¿no?, de las tropas francesas a la población autóctona. Toman Madrid, avanzan hacia el sur, lo que acabo de comentar, en realidad. Aquí tenemos un poco los movimientos de las tropas napoleónicas, pues al llegar desde Francia. Y una cosa que me hace bastante gracia, que Napoleón, bueno, gracia, Napoleón se anexiona para Francia el territorio que está en azul. Esto me recuerda bastante a la marca hispánica de la Edad Media, ¿no? A lo que comenté, ¿no? De este territorio colchón, ¿no? De cara a, en este caso, lo que sabía Napoleón, que iba a ser un territorio hostil. Pero bueno, se anexiona ese territorio para Francia y ya, eso, Cataluña y Navarra, ¿eh? Sí, la línea del Ebro, exactamente. Bueno, en 1810, más o menos, han perdido ya la mayor parte del territorio. Y se refugian, lo que queda de las juntas se refugia en Cádiz, ¿vale? En Cádiz tienen un territorio bastante amplio y les apoya la Marina Británica. Por eso Cádiz resiste tanto, hasta el final. O sea, Cádiz no lo terminan de tomar. Está todo el rato sitiado toda la zona, pero como es una bahía además, tal, y está la Marina Británica, no acaba de caer nunca. Lo que hacen es convocar cortes, en la que llamaban Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, piden a más o menos cada territorio, la medida de lo posible, porque están en guerra, y a las colonias, que acaban de empezar juntas allí también, que traigan enviados para redactar una constitución. O sea, lo que han entendido es que, o sea, no todos están de acuerdo, evidentemente, los absolutistas menos que nadie, pero las juntas y la peña que está convocando eso están entendiendo que políticamente a Francia se le ha de confrontar con las mismas ideas políticas, ¿no? Entonces proponen hacer una constitución al estilo de la Revolución Francesa, pero que sea algo propio que ha salido de la población de aquí y que no ha sido algo impuesto por el imperio, que aparte está en una fase política bastante más autoritaria que lo que va a ser el producto político de la Constitución de Cádiz, que para la época, dentro de que tiene cosas de horribles, va a ser de las constituciones más progresistas que va a haber en este momento en Europa y en las siguientes décadas. Entonces, hay enviados de mogollón de lados. O sea, la Constitución de Cádiz de verdad que es un lío, tiene tropecientos mil artículos, es ilegible. O sea, voy a comentar aquí unas cosas por encima, pero que es larguísima, la Constitución más larga de todas de estos españoles, de verdad. O sea, lo que es más reseñable es que tiene una declaración de derechos y una separación de poderes, por lo cual la validamos como constitución. Tiene cosas contradictorias, por ejemplo, dice que todo el mundo es igual, pero luego le quita derechos a la población de colonias, ¿no? Esto evidentemente va a estar detrás de las independencias que van a pasar después, ¿no? Y bueno, lo que hace la constitución es establecer una monarquía constitucional y bueno, y crea la milicia nacional, que ya explicaré más adelante lo que es la milicia nacional, pero bueno, es un cuerpo que ejerce, digamos, de fuerza de choque militar, ¿no? Digamos, del liberalismo, y que va a ejercer así pues hasta avanzado el siglo XIX. Por su parte, José I, en la época que estaba de rey, que es bastante efímera, bueno, le sacaron bastantes rumores y motes, le llamaban Pepe Botella porque decían que era alcohólico, cosa que no es verdad, le llamaban Pepe Plazuelas porque una de las formas para financiar la guerra fue desamortizar conventos, o sea, bueno, conventos, iglesias, expropiarlos y que el dinero fuera para el Estado para financiar la guerra. Por ejemplo, la Plaza de Oriente, donde se reunieron los nazis y fachas en Madrid, que es la plaza que hay al lado del Palacio, esa la hizo José I. Y varias plazas más, ¿no? En la capital de Madrid y en otras ciudades. Y bueno, y en general hizo unas reformas así al estilo francés. El Ministerio de Policía, la policía moderna, la crea él en ese momento. Bueno, Valencia cae en 1812, por cierto, que lo he comentado antes. Con eso ya solo se queda Cádiz. Pero en junio de 1812, Napoleón invade Rusia. Y eso acaba bastante mal también para Napoleón. No consigue llegar a Moscú, pero está todo quemado. El ejército tiene problemas con el invierno enormes. Eso implica que tiene que reducir fuerzas de aquí para llevárselas a Rusia. Rusia acaba fatal, tienen que retroceder. Lo queman, lo quema. Da órdenes el zar de quemar todo. Le prenden fuego a Moscú. Moscú entero la encuentra a Napoleón quemado. Entra en Moscú y en vez de un pueblo derrotado, encuentra la ciudad en llamas y no hay nadie en la ciudad. Claro, esto es una derrota moral enorme. Y no tienen lugar para refugiarse, o sea, no tienen comida de comer, no tienen lugares para pasar el invierno porque está todo quemado, ¿no? Bueno, Stalin va a decidir lo mismo en la invasión nazi de 1940. Es una estrategia con la que contaban porque el invierno ruso era complicado para los. Esa era una estrategia histórica rusa. A día de hoy la volverían a usar seguro si hubiera una invasión, no me cabe ninguna duda. Entre la sangría que ha habido en Rusia y la sangría que ha tenido aquí durante años, el imperio de Napoleón se va a la mierda. Y aparte, en 1812 se termina las Cortes de Cádiz, se aprueba la Constitución de Cádiz de 1812. Por cierto, la Constitución, que es una cosa muy interesante, o sea, las Cortes se eligen por sufragio universal masculino, solo votan hombres, pero todos, lo cual para la época es algo bastante extraño. Eso sí, era un sufragio indirecto, no se votaba directamente a los diputados, sino que se votaba primero a parroquia, luego a ayuntamiento y luego a diputado. No obstante, eso implicó que bajo la Constitución de Cádiz los parlamentos fueran más progresistas, ¿vale? Y bueno, pues eso, que la guerra acaba. En 1812 avanza el ejército por aquí. Bueno, creo que ahí tengo otro mapa. Esto es un poco una escena de lo que era la guerrilla, ¿no? Lo que eran los bandoleros en los pueblos que se enfrentaron a los franceses. No y se les ve, ¿no? Pero bueno, que era en general era esto, eran los franceses entrando en pueblos y la población disparándole con pistolas de cazas y pistolones y claro, esto le generaba bajas enormes todo el rato sin parar al ejército francés, no podían estar bien en ningún lugar porque les acababan asaltando, pero bueno, más o menos era un poco esto, ¿no? Los ingleses lanzan una contraofensiva desde Portugal, vencen al ejército francés de Ciudad Rodrigo, terminan entrando en Madrid. Bueno, en este momento surgen varios guerrilleros que son el ejército, lo que va a ser luego el ejército nacional. Yo qué sé, nombres como Espoz y Mina, el Empecinado, Díaz Porlier, bueno, varios que luego se va a cargar a la mayoría, Fernando VII, pero bueno. Bueno, total, que el. Ah, toman la mayor parte de Portugal. Hay una parte que resiste al ejército inglés todavía. Y de hecho, el gobierno, el rey de Portugal se va a Brasil. Y se corona rey de Brasil también. João I creo que es. Sí. Sí, están ahí un tiempo y luego esto genera un conflicto muy grave en Portugal. Pero bueno, pero sí, pero no llegaron la parte de aquí de Portugal, esta de aquí no llegaron a pillarla. Y ahí se refugió Wellington, que era el comandante de los ingleses, pero que es luego el que va a entrar en Madrid, ¿no? Entran en a principios de 1813, entran en Madrid. Aprovechan los ingleses para disparar contra los cañonazos contra las fábricas de reales que les hacían la competencia, ¿no? Porque en ese momento había una gran industria textil y cerámica en Inglaterra. Bueno, se cargaron unas cuantas fábricas entre medias. Había que pagar un precio, ¿no? Por recibir la ayuda inglesa. Y nada, avanzan hasta aquí y consiguen dar con el ejército francés en Vitoria. Y el ejército francés sufre una derrota muy, muy grave en ese momento. Y bueno, pues José I se va, Napoleón cae, es derrotado, le confieren una isla, pero luego se escapa y reúne el ejército y se enfrenta a casi todas las naciones de Europa en la batalla de Waterloo, que igual suena, que en donde es derrotado ya del todo, ¿vale? Pero bueno, así acaba la experiencia. A ver, Fernando VII había estado tomado el sol en Valençay, que es una zona del sur de Francia. Podía haberse escapado porque no tenía muchas medidas restrictivas. Pasó, estuvo ahí tranquilamente, la gente de aquí lo aclamaba como el rey que estaba secuestrado. Y bueno, en cierto momento, pues se va José I y viene, ¿no? Viene Fernando VII. Y claro, Fernando VII se encuentra en la situación de que hay un sector que se ha politizado, mucha gente de la guerrilla, hay guerrilleros como el Empecinado, que eran peña del campo absolutamente, pero que gracias a la guerra, que es un guerrillero de alto rango, ¿no? En ese momento, gracias a la guerra se ha politizado y es un defensor del liberalismo y va a llegar a serlo incluso de la República, ¿no? Y claro, de repente se encuentra eso por un lado y por otra parte se encuentra lo que estabas comentando tú, ¿no? El absolutismo, peña mega rancia, en plan de queremos que vuelva el absolutismo otra vez. Sí, que. Y claro, pues. Lo que va a pasar, bueno, Fernando VII, él quería ser un gobernante absoluto, esto de la nueva constitución de Cádiz, esto le daba igual. Llega, no va directamente a Madrid, cuando llega del exilio, va pasando por lugares a ver qué cuentan, y cuando llega a Valencia, ahí se encuentra con 100 diputados de las Cortes de Cádiz que eran absolutistas, que le pasan un manifiesto, que es el manifiesto de los persas, en los que le instan a volver al régimen absoluto. Y en ese momento, en mayo de 1814, General Elío, que bueno, tiene una calle, una plaza por Blasco Ibáñez, al final de Blasco Ibáñez por Viveros, creo que tiene una plaza, da un golpe de Estado y se abole la Constitución de Cádiz y se vuelve al absolutismo. La primera etapa son 6 años y se llama el sexenio absolutista. Es una época que básicamente es reprimir la obra de la Constitución de Cádiz, o sea, reprimir a los liberales, matarlos, restaurar el feudalismo, restaurar la represión, la Inquisición, el vivan las cadenas, lo que estabas comentando, ¿no? De franceses son unos mierdas, viva el absolutismo, mogollón de gente se tiene que ir al exilio. O sea, primero se va gente al exilio cuando los afrancesados, cuando pierde la guerra Francia, y ahora se van al exilio los guerrilleros, ¿no? Los liberales, Espoz y Mina, por ejemplo, se va a Inglaterra, va a estar allí mogollón de años. Y bueno, hay mogollón de pronunciamientos en ese momento para intentar acabar con Fernando VII, salen todos mal. Espoz y Mina es uno de ellos, que se intenta y sale mal y se va al exilio. Díaz Porlier, que lo intenta en Coruña y se lo cargan. Estuve hace poco, de hecho, en la cárcel en la que estuvo, que estuve por Coruña. El general Lacy, Joaquín Vidal, que este lo intenta aquí en Valencia. Bueno, la conspiración del Triángulo, que es peña así con vínculos masónicos, también le sale mal. Y en este momento. Es cuando ya se afianza la. Bueno, en este momento, un poco después, lo que es, ya se afianza la pérdida del imperio, básicamente. Se han creado juntas, cuando empieza la guerra del francés, se han creado juntas en mogollón de territorios de todo lo que es la América conquistada por España, que principalmente las instan criollos, y en un principio son criollos, aparte, absolutistas, ¿no? Son criollos que están a favor de Fernando VII, pero luego se les juntan otra gente, que son liberales. que están ya, ya pensando, ha ocurrido la revolución de Estados Unidos, la independencia, ya están pensando en otra cosa, ya están pensando en independencias, en estados liberales, hay algunos que son aristócratas, pero también hay peña de pueblos originarios que también se inserta. En este momento empiezan ya las guerras ya directamente contra las tropas que está enviando Fernando VII para que el continente no se le descontrole. En ese momento empiezan a ser notorios, ¿no? Pues personajes como Simón Bolívar, como San Martín. Bueno, ya está siendo derrotado el ejército de Fernando VII allí. Ya la cosa ya empieza ya. El último galeón de Manila que parte es en 1820. Ya a partir de ahí ya el expolio empieza a decaer un montón, y esto también afecta al estado de Fernando VII, porque las cuentas ya están descontroladas y el nivel de pobreza después de la guerra, y encima sin poder expoliar América, ya el nivel de pobreza ya decae absolutamente. Esto afecta evidentemente a los ánimos en general. En 1820, uno de los generales del ejército que se había curtido en la guerra contra Francia, que es el general Riego, estaban siendo embarcados en Cabezas de San Juan para irse a reprimir las independencias de América del Sur, se sublevan contra Fernando VII y proclaman la Constitución de Cádiz, y en este momento, debido al nivel de descontento generalizado, el golpe sale bien. Y Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución y pronuncia la famosa frase de «Caminaremos juntos y yo el primero por la senda constitucional». O algo así dijo. Que, en fin, tenía un morro ese señor, pero bueno. A ver, Fernando VII odia la Constitución de Cádiz, pero se ha visto obligado a jurarla en ese momento. Va a hacer todo lo posible por boicotearla. El trino liberal, voy a intentar pasar por encima, pero de luego daría para una clase entera, ¿vale? Del trino liberal, porque son 3 años, pero es un momento mega interesante lo que ocurre ahí. Hay varios gobiernos, hay como 5 gobiernos en 3 años, o 6. Los 3 primeros son de tendencia bastante conservadora. Eso a pesar de que el parlamento de las cortes las cortes que salen, el congreso del que sale, es bastante progresista. Porque las Cortes de Cádiz, como he dicho, en la Constitución de 1812 permite a la gente votar a todo el mundo, aunque sea indirectamente, pero eso implica que sale gente bastante progresista. Hay una diferencia bastante grande en ese momento entre liberales moderados, que son los que se llaman doceañistas, ¿no? Son la gente que estaba en Cádiz y tal, y liberales exaltados, ¿no? Que luego incluso ellos mismos se van a dividir con el paso del tiempo. Los 2 primeros años, el gobierno, a pesar de que es del Parlamento, principalmente es de tendencia más radical, el gobierno nombrado por Fernando VII es de tendencia conservadora. Incluso llega a meter a peña de una sociedad política ultraconservadora en el gobierno. Eso evidentemente hace aguas por todas partes y la cosa va yendo cada vez a peor. Los moderados tienen el gobierno, como estaba diciendo, y los exaltados tienen otro tipo de organismos, ¿no? Tienen las sociedades patrióticas, que en cierto momento intentan ilegalizarlas incluso el gobierno. Tienen la milicia nacional, que es lo que estaba comentando antes. La milicia nacional va a ser... Los exaltados, y luego se llamarán progresistas, tienen la intención de tener una clase media reforzada que les sirva de apoyo político y social, ¿vale? Y esto pues entronca con los moderados, que son gente más cercana a la aristocracia, ¿no? Y a la nobleza y a la familia real, y bueno, pues lo ven con malos ojos, ¿no? Entonces pues intentan hacerles todo tipo de boicots. Ese mismo año, 1820, esto ocurre en enero, ¿no? Lo del golpe, el golpe de Estado. A finales intentan encausar a Riego también por una movida de las sociedades patrióticas, le intentan meter... Bueno... Es más largo de contar, pero le acusan de cantar una canción que se llama El Trágala. No sé si os suena. Es un himno que luego en la Guerra Civil se incluso llegó a cantar todavía, ¿no? Es un himno que venía a decir... Es un himno que era insultante, ¿no? Contra Fernando VII, porque la letra dice trágala, trágala, trágala, perro, en alusión a Fernando VII y en alusión a la Constitución de Cádiz, ¿no? O sea, que la firme, aunque te joda firmarla, ¿no? O sea, que trágala, básicamente, ¿no? Quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Tú de la pampa, misero siervo, que la ley odias de tus abuelos. Porque nací Madrid, lloro a muerto tus gollerías y regodeo. Quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro. Trágala, trágala, trágala, perro. Busca otro sol. sabes que a voz en cuello, mientras vivieres te cantaremos. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Y mientras dure esta canalla, no cesaremos de decir trágala. Tú que no quieres lo que queremos, la ley preciosa pues también nuestro. Trágala, trágala, trágala, perro, trágala, trágala, trágala, perro. Entonces le acusan a Riego de cantar esa canción en un acto público de una sociedad patriótica y le intentan encausar. Bueno, hay movidas de estas todo el rato, ¿no? Durante el trienio liberal. Se hace una abolición parcial del antiguo régimen. Por ejemplo, hay varias desamortizaciones de órdenes militares eclesiásticas. Se reduce a la mitad el diezmo. El diezmo que era el 10% que había que pagar a la iglesia. Pues se reduce a la mitad porque no se atreven a terminar del todo con él porque tienen miedo de que la iglesia comande una insurrección, ¿no?, contra el trienio liberal, cosa que al final va a acabar pasando. La mayoría de las desamortizaciones acaban siendo propiedad de los ricos. O sea, no hay un reparto de la tierra equitativo al final. Bueno, en 1821 hay una propuesta de varios diputados de las colonias, de 51 diputados de las colonias, que intentan hacer una propuesta de una estructura federal para el Estado español como única posibilidad de que las colonias se queden dentro de España. Esta propuesta es rechazada porque implicaba una reforma constitucional y entonces ya pues dicen, ala, ya está, adiós, nos vamos de aquí. Ya si había alguna esperanza todavía, en ese momento se pierde. Y bueno, también se crea el Código Penal de 1822, que es el primer código penal de la historia del Estado español. Bueno, y también hay un arrebato ludista, o sea, obreros destruyendo máquinas en Alcoy en 1821. Le prenden fuego a varias máquinas y bueno, es como el primer arrebato ludita, ¿no? El ludismo es el obrero destruyendo máquinas, ¿no? Algo que se había popularizado en Inglaterra años anteriores, décadas anteriores. Y vale, bueno, también el general Elío intenta hacer un golpe de Estado a principios de 1822, le sale mal y lo fusilan, el que había intentado lo de antes. Bueno, y entonces la cosa se radicaliza a partir de julio de 1822. En ese momento la Guardia Real, bueno, Fernando VII llevaba todos los dos años boicoteando las leyes. Todo lo que podía, todas las posibilidades legales que tenía para boicotear leyes, para no firmarlas, para tal, lo hacía todo, retrasaba todo el rato. Empezaba a haber ya grupos de gente proabsolutista ya en Cataluña, ya con armas, etcétera. Entonces, en julio de 1822, la Guardia Real se subleva contra el gobierno liberal. Y el golpe, la Milicia Nacional, hay enfrentamientos armados en Madrid directamente. La Milicia Nacional consigue aclarar el golpe y se encuentran pruebas directas de que Fernando VII estaba implicado en el golpe y que aparte Fernando VII está escribiendo cartas a Francia, que en ese momento está Luis XVIII, que es el que restaura el absolutismo en Francia, para que invadan España y le restauren como rey. Entonces, los exaltados se hacen con el gobierno, porque consideran que los moderados eran todo el rato en plan, sí, venga, el rey que esté lo más cómodo posible. Consideran que eso es una mierda de política, y aparte es que tenían el control del Parlamento, pero el gobierno se negaba, en vez de dimitir asumiendo que había los moderados asumiendo que habían perdido las elecciones, para que Fernando VII nombrara otro presidente del gobierno más afín al Parlamento, en vez de dimitir, no dimitían y se quedaban ahí todo el rato. Y encima les acusaban a los otros de que eran unos locos, que por su culpa iba a salir el régimen liberal, ¿no? Entonces, pues eso, se hacen con el poder los exaltados. Bueno, Fernando VII es prácticamente encarcelado, por decirlo de alguna manera. Hay manifestaciones delante del palacio pidiéndole la muerte. O sea, se llega a gritar muera el rey, que esto era algo que, lo que he dicho antes, era viva el rey, muera el mal gobierno. Se grita muera el rey. Hay grupos de gente que queda en el palacio a cantarle el trágala a Fernando VII. O sea, el trienio liberal se radicaliza muchísimo. Y esto implica que también se radicalizan los absolutistas y hacen una insurrección en el norte de Cataluña, en torno al Urgell. Eso se llama la regencia de Urgell porque, bueno, uno se autodenomina regente porque dicen que Fernando VII está secuestrado, entonces uno se autodenomina regente. Y bueno, y hay una guerra, o sea, el ejército liberal tiene que ir allí a aplacar la guerra que hay allí. Los exaltados se dividen a la vez en dos grupos. Hay uno de los grupos que son republicanos ya directamente, ya consideran que hay que deponer al rey y proclamar una república, que son los llamados comuneros. Esta gente en 1821, a los 300 años de la revuelta comunera, van a Villalar, donde había sido la batalla, y recuperan los cuerpos de Bravo Padilla y Maldonado, que eran los que se habían sublevado contra Fernando VII, y los recuperan en un acto de, bueno, el que va personalmente es el empecinado, el guerrillero, Y bueno, como que se hacen como un poco herederos, ¿no? Digamos, y forman la hermandad de comuneros, o algo así se llama. Esta peña ya directamente proponen ya la república. O sea, lo digo porque va a tener bastante que ver en los siguientes años. Bueno, lo que ocurre finalmente es que en enero de 1823, un ejército de 100.000 soldados, llamado los 100.000 hijos de San Luis, entra por los Pirineos desde Francia, comandados por el duque de Angulema, y bueno, van bajando, y hasta que llegan, bueno, toman Madrid, el ejército liberal es arrasado, estaba en mil movidas internas, llega el gobierno, se va a Sevilla, luego se va a Cádiz, la gente huye en un, bueno, se van, Cádiz no resiste en esta ocasión porque no hay una marina inglesa apoyándoles, básicamente, y la experiencia revolucionaria del Trienio se va a la mierda. Entraríamos ahora en lo que se llama la década ominosa. Se llama así porque se lo puso Pérez Galdós, el literato, le puso este nombre, ¿no? Que fue una década, bueno, mucha represión, mucha pobreza, el Estado está destrozado, hay una represión gigantesca, Riego, que por cierto, de Riego es donde sale el himno de Riego, que luego será el himno de la República, que la letra en este momento va bastante más diferente a lo que luego se cantaba en la Segunda República. Es una letra un poco así, casposa, nacionalista española, pero bueno. Pero el himno de Riego es en honor a Riego, ¿no? Por eso se llama. Y Riego al final va a ser un personaje dentro de. Era del grupo de los comuneros, por si no lo habéis imaginado. Y bueno, era de los personajes más radicales, ¿no? Bueno, Riego es asesinado, el empecinado es asesinado, Espoz y Mina vuelve a huir al exilio a Inglaterra. En ese momento se generan como dos poderes dentro del exilio. Hay un mogollón de exiliados, del exilio español. Bueno, se llegan a editar periódicos y todo en el exilio español. Oye, gracias. Hay un sector que lo gobierna Espoz y Mina, que es como la gente más moderada, que quiere hacer una invasión militar a España para acabar con Fernando VII, y otra gente que es más exaltada y que quieren hacer golpes de Estado, ¿no? Para que caiga Fernando VII. Como había salido bien el de Riego, pues nada, pero los golpes de Estado van saliendo todos mal, básicamente. Uno sé, igual os suenan. Hay algunos golpes de Estado que son más famosos, hay un montón, ¿eh? Pero un montón. Igual os suena Mariana Pineda, que era una revolucionaria republicana muy cercana al anarquismo en muchas cosas, que bueno, que intenta sublevar a la zona del campo de Gibraltar, y era de Granada, y la asesinan. Lo digo también porque a día de hoy todavía en Granada hay una propuesta de que el día de Granada, en vez de ser el 2 de enero, cuando los reyes católicos entraron en Granada y reventaron el reino nazarí, sea el día que ejecutaron a Mariana Pineda, ¿no? Y que se reivindique su figura como una revolucionaria granadina, y aparte una tipa, ¿no? Pero bueno, pero por ahora no ha tenido mucho éxito. Y también se cargan a Torrijos, precisamente, el que era el, como el destacado, ¿no? De los exaltados. Hace una intentona. Desembarcan en Fuengirola, creo, y bueno, allí les estaban esperando ya porque se habían chivado y los fusilan allí mismo, los fusilan en la playa. Hay un cuadro que igual os suena de un pintor del siglo XIX que salen ahí, salen a punto de ser fusilados. Bueno. Y luego comienza a haber movidas dentro de la propia parte absolutista, porque después de todo lo que ha pasado, el propio Fernando VII y su equipo de gobierno acaba llegando a la conclusión de que al final el liberalismo económico es algo que puede favorecer al Estado, a los intereses del Estado, y comienza a meter en economía ciertas medidas liberales, ¿no? Se crea un banco, bueno, había ya bancos previamente, pero bueno, se crean varias instituciones más que apoyen, sí, algo parecido al Banco de España. Se crea un poco después el Banco de España, pero más o menos. Hay varias medidas económicas y también varias medidas políticas, hay amnistías. Al principio la represión es enorme. enorme, hasta el punto de que los propios franceses se escandalizan. Y hay varias ciudades que dominan los franceses, creo que son Barcelona y Cádiz, y la gente liberal se mete en esas ciudades para intentar sobrevivir, porque por lo menos el ejército francés no los asesina todo el rato. Y Fernando VII sí. Pero bueno, al final hay una pugna, ¿no? Digamos, primero, la Inquisición no se restaura de nuevo. Se restauran lo que se llaman unas juntas de fe, que funcionan en la práctica como la Inquisición, que serán abolidas en 1833, y que, por ejemplo, son las autoras de la última ejecución de la Inquisición, digamos, que es la de Cayetano Ripoll, que era un librepensador, un profesor librepensador, que era de aquí de Valencia. Lo asesinan en la plaza del Mercado Central, de hecho. Lo queman vivo, de hecho. En 1826, estamos hablando de que hace menos de 200 años la Inquisición todavía funcionaba con otro nombre en el Estado español. Crean la Superintendencia General de Policía y crean la Policía Secreta para infiltrarse en los lugares de gente liberal. Y aparte, las medidas políticas que empieza a tener Fernando VII, más proliberales, pero desde arriba, ¿no? Proliberales, pero desde la aristocracia, desde la parte ultraconservadora de los liberales, acaban generando conflictos internos dentro del propio bando absolutista. Y hay un sector que se desgaja de Fernando VII, que se llaman los apostólicos, o sea, el nivel ya es grande, que esto va a ser un poco el precarlismo, va a ser, por llamarlo de alguna manera, que empiezan en 1826 de lo que se llama la guerra del malcontents, ¿no? De los agraviados, ¿no? Digamos, que se sublevan en Cataluña, se vuelven a sublevar contra Fernando VII por liberal. Y bueno, y hacen varias intentonas golpistas incluso, ¿eh? O sea, ya llega a haber fusilados absolutistas por esto. Bueno, lo que en último término está pasando es que Fernando VII no tiene descendencia, ¿vale? Y en 1829 muere su esposa y se casa con María Cristina de Borbón, que es una familiar suya de otro reino borbónico. Y en 1830 se queda embarazada. Fernando VII a toda costa quiere que, o sea, por una parte se ha acercado a los políticos liberales y está entendiendo que al final, aunque se haga desde arriba, pero que al final, al parte de lo que dicen sus enemigos liberales, va a haber que hacerlo por cómo está desarrollando su Europa, ¿no? En 1830 es depuesta la monarquía absoluta en Francia y hay una monarquía constitucional. En Portugal hay una guerra entre los miguelistas, que son los reaccionarios, ¿no? Los que serían aquí los carlistas, los que quieren que venga el régimen de toda la vida, y los liberales, que están en torno a María II de Portugal. Está viendo que el mundo está cambiando. En Inglaterra también es un estado ya completamente liberal. Y bueno, y él también quiere que gobierne su descendencia, ¿no? No su hermano, que es Carlos María Isidro, que no lo ha dicho públicamente, pero que su hermano más o menos está apoyando a estos grupos de apostólicos, ¿no? Antiliberales, anti-Fernando VII, más o menos los está apoyando, no lo dice del todo, pero bueno. Así que en 1830 depone la ley sálica, que era la que impedía gobernar a las mujeres. La reina todavía está embarazada, no se sabe si va a ser niño o niña, en esas categorías de género, pero bueno, la quitan, o sea, quitan la ley sálica. Y resulta que nace una niña, ¿no? Nace la que va a ser Isabel II. Y entonces entramos en lo que sería, ya queda poco, ¿vale? Lo juro. En lo que sería una transición, ¿vale? Lo he llamado aquí transición porque es de verdad, es una transición entre el régimen absolutista y el régimen liberal, ¿vale? Primero, el contexto de la guerra civil portuguesa, que he comentado que va de 1828 a 1834, tiene bastante que ver, ¿vale? Porque está habiendo un enfrentamiento igual, exactamente igual al que va a haber aquí entre carlistas y cristinos, ¿no? Cristinos de María Cristina, ¿no? Lo que ocurre en 1832 es que el jefe de gobierno de Fernando VII, que es Calomarde, un mega absolutista que flipas, Fernando VII se pone muy malo, parece que se va a morir, y Calomarde se va con una camarilla a la granja, al Palacio de la Granja en Segovia, a intimidar a la reina María Cristina, que ya ha sido madre de Isabel, lo que va a ser Isabel II, a intimidarla para que la ley sálica se vuelva a poner y no pueda gobernar su hija. Y lo consigue. Pero Fernando VII vuelve a estar bien otra vez, vuelve a derogar la ley sálica, depone a Calomarde y monta un gobierno con gente diferente, con gente ilustrada pero partidaria del liberalismo, proabsolutista, pero que está de acuerdo con hacer una transición hacia un régimen liberal. Fernando VII muere en 1833. El nuevo gobierno que queda, que está por una parte Ezea Bermúdez en el gobierno y está Javier de Burgos en el consejo, bueno, en un ministerio de algo parecido a un ministerio de gobernación de interior. Primero está el conflicto con la descendencia, ¿no? Porque en ese momento Carlos María Isidro se declara él mismo, se declara rey, ¿no? Se declara rey y empieza la guerra carlista. Por otro lado, comienzan varias reformas liberales dentro de lo que es el Estado español. Una de ellas es las provincias. Estas eran las provincias antes de 1833, ¿vale? Hay similitudes, ¿no? Como podéis ver, hay algunas que son enormemente grandes, ¿no? Mira Murcia que llega... Bueno, la provincia de Valencia es todo esto, ¿vale? Llega hasta Murcia. Bueno, Murcia es Albacete. Aquí también está la provincia de Toro, que esto ya no existe. Bueno, Granada está dentro de Málaga también y Sevilla está dentro de Huelva, ¿no? Bueno, y entonces lo que hace Javier de Burgos es una reordenación provincial diferente que igual os suena. Bueno, es la de ahora, de hecho. No ha cambiado para nada. Más o menos las provincias tienen todas el mismo tamaño, aunque en algunos lugares no es así del todo, como en Extremadura, que son extremadamente grandes, o en Euskal Herria, en el País Vasco, que son muy pequeñas, ¿no? También por contextos de cada zona. Ah, bueno, sí, hay algunas que son descomunales, evidentemente, sí, eso lo sé. Pero bueno, a ver, claro, o sea, pero esto no son comunidades autónomas, ¿vale? Lo que estáis viendo son regiones. Sí, no tienen una administración real, pero las provincias, que es a lo que me refiero, las provincias son las mismas, ¿vale? O sea, obvia de los colorines por regiones, ¿vale? Las provincias son exactamente las mismas que tenemos ahora. Luego las regiones van a cambiar, ¿no? Madrid, por ejemplo, está en Castilla-La Mancha y va a estar ahí hasta 1978. O sea, tampoco tan lejos. Bueno, León ya no existe, se la ha comido, bueno. Y Murcia y Albacete, bueno. Bueno, esto todavía en algunas cosas todavía funciona igual, ¿eh? Murcia y Albacete. Ellos también lo hacen para poder dominar mejor los territorios, ¿vale? Aquí empiezan las diputaciones provinciales. Y también empieza una ley de ayuntamientos que tardará un poco en aprobarse. Empieza una guerra carlista. Carlos María Isidro se autonombra Carlos V y es coronado aquí en Euskal Herria. Sobre todo el carlismo va a tener apoyo en los sectores que veis aquí principalmente. En el norte de Cataluña, donde estaba la regencia de Urgell, sobre todo Manresa. Manresa es una capital bastante importante. En el Maestrazgo. Esta zona, Morella va a ser capital, de hecho, del carlismo, y aquí sobre todo, pues Estella va a ser una de las capitales principales, Lizarra, que ahí lo van a coronar, de hecho, a Carlos V. O sea, el carlismo también existe porque las reformas liberales que están dando, están dejando sin tierra a mogollón de campesinos, ¿vale? Eso también hay que entenderlo. No es que los campesinos, que a veces se narra así el rato, ¿no? Se han vuelto locos, están mal, no entienden sus intereses. Sí que entienden sus intereses y saben perfectamente que las desamortizaciones del liberalismo y las reformas económicas liberales están generando más pobreza en algunas regiones del Estado. A la clase media, en general, y a la burguesía le están viniendo bien. Pero a partes de la clase baja, del todo, no le están viniendo nada bien. Hay unos que apuestan por un régimen liberal dentro de la clase baja más radical, ¿no? Como los exaltados, los comuneros, pues el empecinado, ¿no? El guerrillero, el empecinado viene de este estrato social. Pero hay otros que también muy influenciados por el catolicismo y porque la Iglesia está apoyando en gran parte todo esto, pues eso, pues apoyan el carlismo, la vuelta del régimen absoluto. Esta peña lo que propone es inquisición, los fueros históricos, las movidas históricas de absolutistas, o sea, las mismas instituciones. La bandera que utilizan es la que ahora está saliendo otra vez en la prensa, la bandera que enseñé el otro día del Imperio Español, la de la blanca con el aspa roja, ¿no? La cruz de Borgoña, y la reivindican porque ellos se reivindican el verdadero Imperio Español, el verdadero absolutismo español, no esta gente que son unos liberales de mierda con la bandera esa roja y gualda, ¿no? Nosotros queremos la gloria del Imperio Español verdadera. La guerra al principio va avanzando bastante bien para los carlistas, que empiezan a tomar mogollón de zonas. En 1836 llegan incluso a estar a las puertas de Madrid, ojo. Pero en 1835 surge un revés muy grande. El territorio de Euskal Herria todo lo gobiernan menos las cuatro capitales, menos Donosti, Gasteiz, Iruña y Bilbao, ¿vale? Porque ahí hay mucha... Aparte que hay mucho vínculo con Inglaterra. Inglaterra no está nada de acuerdo a nivel comercial con el carlismo. Aparte porque hay mucha clase media y mucha artesanía y mucha profesión liberal ahí, ¿no? Que apoyan el liberalismo, que apoyan a María Cristina. Entonces, en cierto momento, Carlos V le nombra, o sea, al general que tiene nombrado, que es Tomás de Zumalacárregui, no se prende ese nombre, ¿vale? Pero es cuanto menos un trabalenguas, a Zumalacárregui le encarga y poner en sitio Bilbao, porque consideran que si cae Bilbao, ya tienen la guerra ganada. Zumalacárregui lo que quería era tomar Iruña para avanzar luego por aquí, que también tenían apoyos por aquí, avanzar hasta aquí y juntar el territorio, ¿no? Y taparle la frontera con Francia, ¿no? Que Francia en ese momento era liberal, ¿no? Tapársela. Pero bueno, pero Carlos V quiere entrar en Bilbao, entonces Zumalacárregui va al frente de Bilbao y en el frente, mientras está visitando las trincheras, le alcanza una bala perdida y lo mata. Y entonces, el vacío de poder militar que deja Zumalacárregui no va a ser llenado nunca. Hay una división entre García Maroto, que es... Creo que se llama García Maroto. No me acuerdo. Maroto en todo se llama. que es más partidario de negociar con los liberales una paz justa y algunas medidas, y Ramón Cabrera, que es, bueno, le llamaban el tigre del Maestrazgo, que es cuando en ese momento, cuando está en la capital Morella, que es mega montaraz, mega absolutista, que él quiere la derrota del liberalismo y todo, y ninguna concesión, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que el ejército liberal, concretamente a las órdenes del general Espartero, que se había destacado en las últimas guerras de los años 20, ya las últimas expediciones de Fernando VII contra las independencias, pacta con García Maroto el pacto de... no, el abrazo de Vergara, que es por aquí, bueno, en Vergara, que está aquí. Pactan varias medidas, que Carlos V tenga que renunciar, aunque bueno, al final luego no renuncia del todo, permiten entrar con el mismo rango al ejército carlista en el ejército liberal, y bueno, y así ya ese sector ya acaba con él. Quedan estos dos sectores, ahora es más fácil luchar contra ellos, porque el sector de aquí ya no existe, y aquí lo que ocurre es que les manda el ejército y ya está. Y, el abrazo de Vergara ocurre en 1839, 1840, se cargan la regencia de Morella, creo que lo llamaron o algo así, y adiós, adiós carlismo, ¿vale? Mientras tanto han ocurrido varias cosas, ¿vale? Primero, Isabel II es muy pequeña, no puede gobernar. Bueno, en la primera guerra carlista y en la tercera, que hablaré en la siguiente clase de ella, llegaron a poner en jaque realmente a la monarquía española del momento, ¿eh? A los Borbones, bueno, a los Borbones liberales. Y en esta zona generaron un estado propio, ¿eh? Con sus instituciones absolutistas. Bueno, sí, las ciudades, pero con algunas localidades grandes las tenían, o sea... Pues eso, Manresa lo tenían, que es una ciudad más con cosas industriales ya en esta época, y tenían varias ciudades vascas importantes también. Ah, pues estaban bajo asedio las capitales, las tenían sitiadas. Bilbao se conseguía conectarse con Inglaterra mediante el mar, y Donosti estaba conectada con Francia, y la otra dos no sé qué hacían. Pero sé que esas dos estaban ahí suplidas por estados liberales, ¿no? Al final... Pero bueno, yo creo que estaban un poco condenados también a la derrota, pero tuvieron... Sobre todo lo que querían era entrar en Madrid y proclamar a Carlos V como rey de España en Madrid. Eso es lo que querían. Que al final no lo consiguieron, aunque eso, en 1836 estuvieron muy cerca de conseguirlo. Vale. En 1834 el Estado liberal se va dotando de medidas nuevas, ¿vale? Para justificarse y cómo reaccionan los carlistas, ¿vale? Una de ellas es el Estatuto Real de 1834, que es lo que se llama una carta otorgada, que es una constitución, pero que en vez de ser una basada en una declaración de derechos, es que te la otorga la reina, ¿no? En este caso la regente María Cristina, ¿no? Y bueno, es un régimen archiconservador lo que sale de esta carta. La redacta Martínez de la Rosa, que igual os suena, que es un político liberal muy, muy, muy, muy, muy, muy moderado de la época. O sea, cuando he dicho antes que hay una alianza entre aristocracia y liberales burgueses, me refiero a nivel literal, ¿vale? Hay algunos que se casan, o sea, aristócratas que se casan con burgueses, hay liberales burgueses que adoptan posturas absolutistas por estrategia política y viceversa, y aristócratas que adoptan posturas liberales por estrategia política. O sea, hay, muchas veces se habla de que el Estado liberal, que es en este momento en el que se construye, es un Estado fallido en el Estado español, porque no hay una ruptura definitiva jamás, salvo en la Primera y en la Segunda República, bueno, en el Sexenio Revolucionario y en la Segunda República, con el antiguo régimen, o sea, con el feudalismo, con el gobierno de la aristocracia, nunca termina de haber una ruptura del todo definitiva. Y las que hay, pues acaban en, pues eso, la experiencia de la Segunda República y que acaban en guerra, y la Primera República acaba en guerra también. El Estatuto Real es un híbrido ultraconservador, o sea, os voy a escribir un poco cómo es, porque es bastante harto. Hay una, o sea, el poder legislativo lo tiene una cámara alta que se llama de próceres, que se elige, la elige el rey o la reina, en este caso, entre los nobles y altas fortunas. Y hay una cámara baja que se llama de procuradores. Este va a ser el nombre que va a tener la cámara baja, o sea, las cortes durante el franquismo, van a ser procuradores también porque lo sacan de aquí, que se elige mediante un sufragio censitario, o sea, en base al censo, en el que solo vota el nivel económico para votar era tan alto que solo podía votar el 0,15% de la población, ¿vale? Este es el nivel. Y el Poder Judicial era independiente, pero el Ejecutivo y el Legislativo, en la práctica, la reina tiene el poder sobre ellos. Esto va a durar los siguientes 2 años. ¿Qué va a pasar esos 2 años? Que la población liberal y las masas en general y el campesinado se van a radicalizar por culpa de la guerra carlista. Se van a radicalizar hacia el liberalismo, quiero decir, ¿no? Incluso hacia causas republicanas, hacia posturas progresistas, exaltadas, etcétera. Va a haber varios arrebatos anticlericales a raíz del apoyo del clero al carlismo. Y que los carlistas entraban en pueblos, se llamaban a la gente, se iban, o sea, también al contrario, ¿vale? El ejército liberal hacía lo mismo también, llegó a arrasar pueblos enteros y quemarlos, pero bueno, la gente estaba muy quemada, hay varios asesinatos de curas en 1834 en Madrid y en Barcelona en 1835 estalla una revuelta hartísima que tiene dos vertientes, una anticlerical, les acusan a los curas de la epidemia de cólera que hay en Barcelona, porque les dicen que han envenenado los pozos y queman conventos, asesinan curas. Y esto se junta con un conflicto obrero que hay en Barcelona, ya empieza a existir el movimiento obrero, ¿vale? Desde 1830 ya existen sociedades reales, obreras, con la excusa de una serie de asociaciones que había hecho Fernando VII, ya se meten ahí, ya empieza a haber ya movimiento obrero ahí. Pero en ese momento, la fábrica más puntera de Barcelona, que era las Tres Casas del Vapor, de los hermanos Bonaplata, que era una fábrica, pues eso, que funcionaba con vapor, para la época era una textil, para la época esto era como la mega modernidad. Pues los obreros de Barcelona saltan la fábrica y le prenden fuego. El ejército intenta evitarlo, pero bueno, sobrepasan al ejército y mientras tanto están quemando conventos por toda Barcelona y le prenden fuego a la fábrica. Actualmente es una plaza que hay en el barrio del Raval. O sea, si lo buscáis, es una plaza grande, ¿eh? Además, aquí sale el grabado donde le prenden fuego a la fábrica. Pues eso, poesía, básicamente. Más ludismo. Y todo esto acaba generando que hay un motín de varios oficiales del ejército liberal radicales en la granja, otra vez, donde el Palacio de María Cristina, en la que dicen que ya está bien que vuelva a la Constitución de Cádiz de 1812 y que se termine ya esta pantomima, que las cosas están yendo por otro lado, y aparte en ese contexto justo está el carlismo, está a las puertas de Madrid justo en ese momento, y bueno, y al final pues María Cristina acepta y se vuelve a poner la Constitución de Cádiz, hay elecciones, las ganan los que ahora se llaman el Partido Progresista y los más menos radicales se van a pasar a llamar el Partido Moderado, ya hablaré de ellos más en profundidad porque ya con Isabel II se ven más las diferencias entre ambos. Mendizábal, que es uno de los ministros progresistas, hace una desamortización de mogollón de propiedades de la iglesia, pero como la iglesia está colaborando con el carlismo, pues ala, pues os quedáis sin mogollón de propiedades, el dinero se lo queda al Estado para financiar la guerra, lo cual va a implicar también, va a favorecer bastante la victoria, evidentemente. Y en 1837 convocan unas cortes constituyentes de las que sale una nueva constitución. Esta va a ser una constitución progresista, o sea, en base al modelo, ¿no?, que tiene el Partido Progresista de querer afianzar una clase media, de que el Estado sea más participativo, de hacer entrar al campesinado y a las clases más populares en la movida liberal en contra del absolutismo, ¿no? Esta constitución, por ejemplo, determina que hay una milicia nacional, que la milicia nacional, no sé si tengo aquí unas... Bueno, esto es el ejército carlista, por cierto, que se me ha olvidado mostraros fotos, con las boinas rojas, bueno... Todo súper. Una colega me ha dicho que es muy gay esto de este uniforme y que, bueno. Bueno, esto es la Milicia Nacional, ¿vale? La Milicia Nacional es un cuerpo, eso, de defensa de la clase media y de defensa del Partido Progresista, ¿no? Y en contra de absolutistas y de moderados, ¿no? De sectores conservadores liberales. Esta imagen me la he encontrado en un blog, bueno, aquí le veis, hay muchos grabados de la época, ¿vale? Muy divertidos. Hay uno de los que salen con el uniforme este, que era así, y pone pena de muerte al ladrón, ¿no? Y ponían esto porque les acusaban a menudo de que era un cuerpo que en realidad estaba para robar a los ricos, pues lo de siempre, ¿no? Que se ha dicho. De hecho, bueno, aquí salen como, pues yo qué sé, sale como un marqués o un burgués alto, ¿no? Que le están expropiando, ¿no? Porque habrá cometido algún delito, ¿no? Pero bueno, esta imagen me la encontré en un blog ultracatólico y ponía en el encabezado de la imagen ponía la Milicia Nacional, los etarras del siglo XIX. En fin, la Constitución incluye Milicia Nacional. Incluye que la prensa no tenga censura previa, porque en ese momento funcionaba una censura previa, había mogollón de censura para que no salieran ciertas cosas en los periódicos, y ahí la eliminan. Sí que hacen dos concesiones a los moderados, para que hay una situación de guerra y tal. Hacen la concesión de que haya dos cámaras en vez de una en el Parlamento, y de que la reina tenga posibilidad de un veto real perpetuo, lo cual va a utilizar en varias ocasiones contra los liberales, pero bueno. Y luego tienen tres puntos que les diferencian de los moderados, que en la Constitución, no sé por qué hacen esto, pero en la Constitución no los incluyen, ¿no? Pues, incluyendo la Constitución, lo hubieran resuelto varias cosas, ¿no? Que son el sufragio, los moderados quieren que vote como el 1% del electorado y los progresistas, perdón, quieren que vote como el 20%, ¿no? La clase media, la clase alta y un poco más así de la clase media, así artesana, más baja, etcétera. La ley de ayuntamientos, quieren que los ayuntamientos, los moderados quieren que los ayuntamientos los gestione Madrid directamente, que Madrid nombre a dedo al diputado provincial y el diputado provincial nombre a dedo al alcalde. Y los progresistas quieren que haya elecciones en los ayuntamientos, como ocurre ahora, ¿no? Y también los moderados quieren tener control sobre el Poder Judicial y los progresistas quieren que sea independiente. Esos son los tres puntos principales que le diferencian, ¿vale? En 1840 hay una serie de sublevaciones previas, pero finalmente hay una sublevación contra María Cristina, la regente, la madre de Isabel II, porque es un nivel de corrupción muy grande, ¿vale? O sea, aparte de que está liándolo un montón en la política, ejerciendo el veto, están construyéndose los primeros ferrocarriles, ella está metida ahí, están construyéndose las primeras sociedades de no sé qué movida económica, ella está metida ahí para sacar dinero y para hacer corruptelas, ¿vale? Y entre esto y las disputas políticas, hay una sublevación que llevan a cabo varios oficiales, Espartero, el que he comentado antes, que le llaman a partir del abrazo de Vergara, le llaman el príncipe de Vergara, O'Donnell, que es otro oficial, bueno, hacen una... Va a salir bastante el nombre de O'Donnell, ¿vale? Hacen un golpe de Estado y deponen deponen a María Cristina y la obligan a irse al exilio. Y se pone Espartero el de regente. Bueno, en lo que se llama en ese momento, se llama una revolución progresista que hay, ¿no? Se hacen juntas de gobierno, como ocurre en momentos anteriores, se hacen unas juntas que van por todo el Estado que acaban deponiendo a lo que se llama la revolución progresista de 1840. Se establece una ley de ayuntamientos, como quieren los progresistas, ¿no? Para que los ayuntamientos voten también. Comienza a haber disensiones entre los progresistas, porque Espartero tiene una tendencia bastante grande a nombrar impuestos de gobierno, impuestos policiales, impuestos militares, a sus colegas. Sus colegas son los que llaman los ayacuchos, a raíz de que son gente que se conoció en las guerras de la década de los años 20 contra las colonias que estaban independizándose. En concreto, fueron derrotados en la batalla de Ayacucho en 1825, por eso le llaman los ayacuchos. Hay un golpe de Estado moderado en 1841 de Diego de León, que termina toda la gente fusilada, básicamente, y empieza a haber ya primeros atisbos de movimiento obrero, de republicanos. En las elecciones municipales de 1841, que son las primeras elecciones, creo, de todo el Estado, hay mogollón de candidaturas republicanas que tienen resultado, lo cual a los progresistas, que no todos son republicanos, de hecho la minoría lo son, empieza a quedarse como, uy, igual lo de la ley de ayuntamientos igual no era tan buena idea. Aparte, el movimiento republicano empieza a tener adeptos porque están pidiendo dos movidas que ninguno de los grupos grandes liberales propone, que es que se disuelvan las quintas, o sea, la obligatoriedad de ir a las guerras, a las quintas del ejército, y los consumos, que son los impuestos. Lo de la quinta de los consumos va a ser todo el rato hasta el siglo XX, incluso. Esto va a acabar generando, bueno, va a tener que ver bastante. Esto va a generar en parte, porque de hecho Barcelona es una ciudad que tiene bastantes republicanos ya en este momento, acaba habiendo una insurrección en Barcelona. La insurrección surge también por las condiciones de pobreza que hay y por disputas políticas, pero la chispa que enciende la llama y disputas entre nobles, aristócratas, con burgueses y demás, y artesanos, pero lo que enciende la llama es que hay un pacto gubernamental con Inglaterra que va a implicar que los aranceles ingleses van a bajar un montón. Y como también Barcelona tiene movimiento de industria textil e Inglaterra también, la industria textil inglesa se va a comer a la catalana y la catalana se va a hundir. Entonces hay una insurrección en Barcelona, toman el gobierno local y lo que hace Espartero es pues encantonarse en la ciudadela y bombardear desde la ciudadela a Barcelona. Y luego pronunció la famosa frase de que a Barcelona es una ciudad que hay que bombardeársela cada 50 años. Debido a todos estos conflictos y lo de la insurrección de Barcelona quemó un montón al gobierno de Espartero, hay un golpe de Estado moderado en 1843. Espartero no tiene ningún apoyo ya entre los progresistas porque están hartos. Entre esta movida y que solo nombre a sus colegas en puestos de poder, hay un golpe de Estado moderado encabezado por O'Donnell, una vez más, y por Narváez, que ya hablaré de Narváez mogollón en la siguiente clase. Básicamente ganan y, bueno, incluso hay algunos progresistas que participan en el golpe, como el general Prim, que ya hablaré de él muy bastante en la siguiente clase. Espartero es obligado a renunciar y se adelanta la mayoría de edad de Isabel II, que en ese momento creo que tiene 13 o 14 años, me parece, o algo así, o 12. Se le nombra mayor de edad y ya pasa a ser, sí, tal cual, ya es mayor de edad y ya puede ser reina. Y ya está, y ya a partir de 1842 ya es Isabel II la que ya es la reina. Y como han sido los moderados los que han hecho el golpe de Estado y los que han promovido esto, bueno, Isabel II ha sido en todo momento adoctrinada por Agustín de Argüelles, que es uno de los doceañistas, ¿no?, de los de la Constitución de Cádiz y tal, y que es bastante moderado, pues va a ser, Isabel II va a ser la reina de los moderados, básicamente. Va a gobernar principalmente para el partido moderado. Ya hablaré de esto más. Así que, pues, su reinado va a estar sobre todo protagonizado por gobiernos moderados o gobiernos para moderados, digamos. Y nada, la siguiente clase, pues, hablaré del sexenio revolucionario y terminaré con Isabel II.